Un mundo sin fin, de Ken Follett. A principios de marzo del año 1349, Wenda y Wulfric acudieron con Nathan Reeve al mercado que se celebraba a mediados de semana en la ciudad de Northwood. En ese momento trabajaban para Sir Ralph. Wenda y Wulfric se habían librado de la peste hasta la fecha, pero muchos de los jornaleros del señor feudal habían muerto a causa de la grave epidemia. Por eso Ralph necesitaba ayuda y Nate, el alguacil de Weekley, se había ofrecido a contratarlos. El señor de Tench podía permitirse pagar salarios normales, mientras que Perkin no les había dado más que comida. En cuanto comunicaron que iban a trabajar para Ralph, Perkin anunció que ya podía pagarles con dinero, pero su oferta llegaba demasiado tarde. Ese día llevaban un carro lleno de troncos del bosque de Ralph para venderlos en Northwood, ciudad que albergaba un mercado de leña desde tiempos inmemoriales. Los chicos, Sam y David, los acompañaban. No había nadie que pudiera cuidarlos. Wenda no se fiaba de su padre, y su madre había fallecido hacía 2 años. Los padres de Wulfric habían muerto hacía tiempo, en el hundimiento del puente de Kingsbridge. Había muchos otros habitantes de Wick Lake en el mercado. El padre Gaspard estaba comprando semillas para su huerta de hortalizas, y el progenitor de Wenda, Joby, estaba vendiendo conejos recién sacrificados. Nate, el alguacil, era un hombre enfermo, con la columna atrofiada y no podía levantar troncos. Él trataba con los clientes mientras Wulfric y Wenda se dedicaban a descargar la mercancía. Al mediodía les daba un penique para que se compraran la comida en la Old Toke, una de las tabernas situadas alrededor de la plaza. Compraron tocino cocido con puerros y lo compartieron con los pequeños. David, a la sazón de 8 años, todavía tenía el apetito de un niño, pero Sam era un hombrecito de 10 años que crecía deprisa y tenía hambre a todas horas. Mientras estaban comiendo, escucharon por casualidad una conversación que atrajo la atención de Wenda. Había un grupo de jóvenes apostados en un rincón, bebiendo grandes jarras de cerveza. Todos iban ataviados con pobres ropajes, salvo uno con una poblada barba rubia que vestía las caras ropas de un próspero campesino o un artesano de la ciudad. Calzas de cuero, buenas botas y sombrero nuevo. La frase que hizo que Wenda aguzase el oído fue: «En Oathenby pagamos 2 peniques diarios a los jornaleros». La mujer escuchó con gran atención para intentar enterarse de más detalles, pero solo logró captar palabras sueltas. Escuchó que algunos empleadores ofrecían más que el tradicional penique diario por la falta de jornaleros provocada por la peste. Había dudado a la hora de creer esas historias, que parecían demasiado buenas para ser reales. Por el momento prefirió no decir nada a Wulfric, quien no había escuchado las mágicas palabras, pero tenía el corazón desbocado. Su familia y ella habían sufrido muchos años de pobreza. ¿Era posible que la vida pudiera irles mejor? Debía obtener más información. Cuando terminaron de comer, se sentaron en un banco que había en el exterior para observar cómo sus hijos y otros niños corrían alrededor del grueso tronco del árbol que daba nombre a la taberna. Wulfric empezó a decir en voz baja: «¿Y si pudiéramos ganar 2 peniques diarios cada uno?». «¿Cómo?». «Yendo a Oathenby». Le contó lo que había escuchado de casualidad. «Podría ser el principio de una nueva vida para nosotros», dijo. «¿Entonces no recuperaré jamás las tierras de mi padre?». A Wenda le entraron ganas de darle un garrotazo en ese mismo instante. ¿Es que todavía imaginaba que eso podía llegar a ocurrir? ¿Cómo podía ser tan ingenuo? La mujer intentó hablar con toda la amabilidad posible. Hace 12 años que te desheredaron, le recordó. En ese tiempo, Ralph se ha convertido en un señor cada vez más poderoso y jamás ha dado ni la más mínima señal de que quisiera suavizar su actitud contigo. ¿Qué posibilidades crees que existen? Su esposo no respondió a la pregunta. ¿Dónde viviríamos? En Authenby tiene que haber casas. ¿Pero Ralph permitirá que nos vayamos? No puede detenernos. Somos jornaleros, no siervos. Ya lo sabes. ¿Pero lo sabe Ralph? No vamos a darle oportunidad de que se oponga. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Bueno, eso no lo había pensado, pero entonces entendió que debían hacerlo de forma inmediata. ¿Podríamos partir hoy mismo? Desde aquí. Era una propuesta terrorífica. Ambos habían vivido toda su vida en Wickley. Ulfric ni siquiera se había mudado de casa. En ese momento ambos estaban considerando la idea de ir a vivir a una aldea que jamás habían visto, sin tan siquiera volver la vista atrás para despedirse. Sin embargo, había algo más que preocupaba a Ulfric. Señaló al encorvado alguacil que estaba cruzando la plaza en dirección al puesto del fabricante de velas. ¿Qué dirá Nathan? No le comunicaremos nuestros planes. Le contaremos algún cuento. Le diremos que queremos quedarnos a pasar la noche aquí por algún motivo y que regresaremos a casa mañana. De esa forma nadie sabrá dónde estamos. Y no regresaremos jamás a Wickley. No regresaremos jamás, repitió Ulfric con desánimo. Wenda intentó controlar su impaciencia. Conocía bien a su marido. En cuanto Ulfric tomaba una decisión, era imparable. Pero le costaba mucho decidirse. Al final acabaría accediendo al plan. No era corto de miras, solo precavido y juicioso. No le gustaba tomar decisiones de forma precipitada, mientras que ella creía que era el único modo de tomarlas. El joven de la barba rubia salió de la taberna Old Oak. Wenda miró a su alrededor. No se veía a nadie de Wicklake por allí cerca. Se levantó y se acercó al desconocido. ¿Es posible que te haya oído decir algo sobre 2 peniques diarios para los jornaleros? Preguntó. Así es, señora, respondió. En el valle de Authenby, a mediodía de jornada desde aquí en dirección sudoeste. Necesitamos toda la mano de obra que podamos conseguir. ¿Quién eres? Soy el labrador de Authenby. Me llamo Harry. Wenda sacó la conclusión de que Authenby tenía que ser una aldea grande y próspera para tener un labrador. La mayoría de los labradores trabajaban para un conjunto de varias aldeas. ¿Y quién es el señor feudal? La priora de Kingsbridge. ¡Caris! Era una noticia maravillosa. En Caris sí podía confiar. Wenda se sintió aún más animada. Sí, es la priora en la actualidad, informó Harry. Es una mujer de ideas firmes. Lo sé. Quiere que se cultiven sus campos para poder alimentar a las hermanas y no quiere saber nada de objeciones a su propósito. ¿Tenéis casas en Authenby para acoger a los jornaleros con sus familias? Muchas, por desgracia. Hemos perdido a un gran número de habitantes debido a la peste. Has dicho que estaba al sudoeste de aquí. Tienes que tomar el camino del sur hacia Batford y luego seguir corriente arriba por la orilla de Lauthen. Wenda volvió a mostrarse precavida. No, si yo no voy a ir, dijo de forma precipitada. Ah, sí, claro. No la había creído. En realidad te lo estaba preguntando para informar a un amigo. Se volvió para irse. Bueno, pues dile a tu amigo que venga lo antes posible. Todavía tenemos que arar la tierra y prepararla para la siembra de primavera. Está bien. Se sentía un poco aturdida, como si hubiera tomado un buen trago de vino fuerte. 2 peniques diarios, trabajar para Caris, y a kilómetros de distancia de Ralph, Perkin y la coqueta de Annette. Era un verdadero sueño. volvió a sentarse junto a Wulfric. «¿Lo has escuchado todo?», le preguntó. «Sí», respondió, y señaló la silueta de alguien que estaba en la puerta de la taberna. «Y él también». Wenda miró. Era su padre. «Enjaeza el caballo al carro para partir», le dijo Nate a Wulfric a media tarde. «Es hora de volver a casa». «Necesitamos que nos pagues lo que nos debes por la semana de trabajo», dijo Wulfric. «Se os pagará el sábado, como de costumbre», respondió Nate con tono despreciativo. «Engancha al jamelgo». Wulfric no dio un solo paso para acercarse al caballo. «Te exijo que me pagues el dinero que me debes», insistió. «Sé que lo tienes, has vendido muchos troncos». Nate se volvió y lo miró directamente a la cara. «¿Por qué iba a tener que pagarte antes?», preguntó molesto. «Porque no regresaré contigo a Wicklake esta noche». Nate se quedó asombrado. «¿Por qué no?». Wenda se adelantó. «Nos vamos a Melcombe», respondió. «¿Qué?». Nate estaba escandalizado. «La gente como vosotros no tiene nada que hacer en Melcombe. Hemos conocido a un pescador que necesita tripulación a 2 peniques diarios». Wenda se había inventado la historia para no dar ni una sola pista de su verdadero destino. «Presenta nuestros respetos a Sir Ralph y que Dios siempre vele por él en el futuro», añadió Wulfric. «Pero esperamos no volver a verlo jamás», apostilló Wenda. Lo dijo solo para escuchar lo bien que sonaba. «¿No volverá a ver a Ralph jamás?». «Puede que él no quiera que os marchéis», exclamó Nathan con indignación. «No somos siervos y no tenemos tierras. Ralph no puede detenernos». «Eres hijo de un siervo», le recordó Nathan a Wulfric. «Pero Ralph me negó mi herencia», respondió Wulfric. «Ahora no puede exigirme lealtad». «Es peligroso para un pobre intentar defender sus derechos». «Eso es cierto», admitió Wulfric. «Pero yo voy a hacerlo de todas formas». Nate se sentía impotente. «No creas que esto va a quedar así», lo amenazó. «¿Quieres que enganche el caballo al carro?». Nate frunció el ceño. Él no podía hacerlo. Debido a su lesión de espalda, tenía problemas para realizar tareas físicas complicadas, y el caballo era más alto que él. «Sí, por supuesto», respondió. «Será un placer. ¿Serías tan amable de pagarme antes?». Enfurecido, Nate se sacó el portamonedas y contó 6 peniques de plata. Wenda agarró el dinero y Wulfric enjaezó el caballo. Nate se alejó sin decir más. «Bueno», exclamó Wenda, «ya está hecho». Miró a Wulfric. Tenía una amplia sonrisa en el rostro. Ella le preguntó: «¿De qué te ríes?». «No lo sé», respondió. «Siento como si hubiera estado llevando un yugo durante muchos años y como si ahora de pronto me lo hubieran quitado». «Bien». Así es como ella quería que se sintiera. «Ahora vamos a buscar un lugar donde pasar la noche». La taberna Old Oak estaba en un lugar prominente de la plaza del mercado y sus tarifas eran elevadas. Dieron una vuelta por la pequeña ciudad en busca de un lugar más barato. Al final, se quedaron en la posada Gate House, donde Wenda consiguió negociar alojamiento para los 4. Cena, un jergón en el suelo y desayuno, por 1 penique. Los niños debían disfrutar de un sueño reconfortante y tomar algo de desayuno si tenían que caminar durante toda la mañana. Ella apenas pudo pegar ojo de la emoción, aunque también estaba preocupada. ¿A dónde estaba llevando a su familia? No tenía más que la palabra de un hombre, un extraño, sobre lo que encontrarían cuando llegaran a Authenby. En realidad tendría que haber confirmado la información antes de embarcarse en esa empresa tan comprometida. Pero Wulfric y ella llevaban 10 años atrapados en ese agujero. Y Harry, labrador de Authenby, era la primera persona que les ofrecía una alternativa para salir de allí. El desayuno fue escaso. Gachas y sidra aguadas. Wenda compró una barra grande de pan para ir comiendo por el camino y Wulfric llenó su odre de piel con agua fresca de un pozo. Atravesaron la puerta de la ciudad, una hora después del amanecer, y emprendieron camino al sur. Mientras caminaban, Wenda pensaba en su padre, Jobby. En cuanto supiera que ella no había regresado a Wicklow, recordaría la conversación que había escuchado por casualidad y supondría que se había marchado a Uthenby. No se dejaría engañar por la historia de Malcolm. Él mismo era un hábil mentiroso, demasiado experto para dejarse engatusar por aquella patraña. Pero, ¿le preguntaría a alguien a dónde había ido su hija? Todo el mundo sabía que no se hablaba con su padre. Y, si le preguntaban, ¿revelaría sus sospechas? ¿O algún vestigio de amor paternal lo empujaría a protegerla? Wenda no podía hacer nada para controlar la decisión que acabaría tomando su padre, así que dejó de pensar en él. Hacía buen tiempo para viajar. El suelo estaba reblandecido por la lluvia caída hacía poco y no se levantaba tierra. Pero la jornada era seca, con un sol irregular y el ambiente no era frío ni caluroso. Los niños no tardaron en cansarse, sobre todo David, el pequeño. Pero a Wulfric se le daba bien distraerlos con canciones y acertijos. Iba haciéndoles preguntas sobre los árboles y plantas del camino. Inventaba juegos con números y les contaba cuentos. Wenda apenas daba crédito a lo que habían hecho. El día anterior, a esa misma hora, podía haber parecido que la vida de su familia jamás cambiaría. Trabajo duro, pobreza y sueños rotos serían su eterno destino. Y ahora estaban en camino hacia una nueva existencia. Pensó en la casa donde había vivido con Wulfric durante 10 años. No había abandonado muchas cosas: un par de cazos, una pila de leña recién cortada, medio jamón y 4 mantas. No tenía más ropa que la que llevaba puesta, ni tampoco Wulfric ni los niños. Ni joyas, ni lazos para el pelo, ni guantes, ni cepillos. Hacía 10 años, Wulfric había tenido gallinas y cerdos en el jardín, pero con el tiempo habían ido vendiéndolos o sacrificándolos para comerlos durante los años de penurias económicas. Sus escasas posesiones podían comprarse con una semana de paga de los prometedores salarios que les esperaban en Uthenby. Siguiendo las indicaciones de Harry, viraron hacia el sur por un embarrado vado que cruzaba el Uthen. Luego giraron hacia el oeste y siguieron por la orilla corriente arriba. A medida que avanzaban, el cauce del río fue estrechándose hasta que el terreno quedó flanqueado por 2 cadenas montañosas. «Es un terreno fértil», comentó Wulfric, «pero necesitaría una buena labranza». A mediodía llegaron a una aldea de grandes dimensiones con una iglesia de piedra. Acudieron a la puerta de una casa de madera que estaba junto a la iglesia. Wenda llamó con cierto temor. ¿Le dirían que Harry Plowman no sabía de lo que hablaba y que allí no tenían trabajo? ¿Había hecho viajar a su familia durante 1/2 día para nada? ¡Qué humillante habría sido tener que regresar a Wicklow y suplicar a Nate Reeve que volviera a acogerlos! Una mujer de pelo cano abrió la puerta. Miró a Wenda con la misma mirada recelosa que dedicaban los aldeanos de todas partes a los foráneos. ¿Sí? Buenos días, señora, saludó Wenda. ¿Esto es Uthenby? Lo es. Somos jornaleros en busca de trabajo. Harry Plowman nos dijo que viniéramos a este lugar. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Wenda se preguntó si habría algún problema o si es que la vieja no era más que una gruñona amargada. Estuvo a punto de hacerle esa misma pregunta en voz alta, pero se reprimió y dijo: ¿Harry vive en esta casa? Desde luego que no, respondió la mujer. No es más que el labrador. Esta es la casa del alguacil. ¿Habrá algún conflicto entre el alguacil y el labrador?, supuso Wenda. Entonces puede que debiéramos ver al alguacil. No está aquí. Wenda se armó de paciencia y preguntó: ¿Sería tan amable de decirnos dónde podríamos encontrarlo? La mujer señaló al otro lado del valle. «En Northfield». Wenda miró en la dirección que le indicaban. Cuando se volvió nuevamente, la mujer ya se había metido en la casa. «No parecía muy contenta de vernos», comentó Wulfric. «Las ancianas detestan los cambios», justificó Wenda. «Vayamos a buscar al alguacil». «Los niños están cansados. Pronto podrán descansar». Empezaron a cruzar los campos. Las franjas de terreno eran un hervidero de actividad. Había niños quitando las piedras de las tierras de labranza, mujeres sembrando semillas y hombres acarreando estiércol. Wenda vio el grupo de bueyes en la distancia. 8 poderosas bestias que tiraban con paciencia del arado por el terreno húmedo y denso. Llegaron hasta un grupo de hombres y mujeres que intentaban mover una rastra tirada por un caballo que se había quedado varado en una zanja. Wenda y Wulfric se sumaron al grupo para empujar. Wulfric dio un giro a la situación gracias a la fuerza de sus anchas espaldas y la rastra quedó liberada. Todos los aldeanos se volvieron para mirar al recién llegado. Un individuo alto, con una cicatriz de quemadura que le desfiguraba la mitad del rostro, le dijo con amabilidad: «Eres un hombre muy útil. ¿Cómo te llamas?» «Me llamo Wulfric y ella es Wenda, mi esposa. Somos jornaleros en busca de trabajo». «Eres justo el hombre que necesitamos, Wulfric», dijo el hombre. «Me llamo Cal Shaftesbury». Le tendió la mano para saludarlo. «Bienvenido a Uthenby». Ralph llegó 8 días después. Wulfric y Wenda se trasladaron a una pequeña casa de sólida edificación con chimenea de piedra y una estancia en el segundo piso donde podían dormir aparte de los niños. Recibieron una acogida más bien fría por parte de los aldeanos más ancianos y menos abiertos al cambio, sobre todo en el caso de Will Byleaf y su esposa Vi, quien había sido tan grosera con ellos el día de su llegada. Sin embargo, Harry Plowman y el grupo de personas más jóvenes estaban entusiasmados con las reformas y contentos de tener ayuda en el campo. Les pagaban 2 peniques diarios tal como les habían prometido, y Wenda esperaba con ansia el final de su primera semana completa de trabajo, cuando cada uno de ellos recibiría 12 peniques, un chelín, que era el doble de la suma más elevada que habían ganado jamás. ¿Qué iban a hacer con todo ese dinero? Ni Wulfric ni Wenda habían trabajado en otro sitio que no fuera Wicklake, y les sorprendió descubrir que no todas las aldeas eran iguales. La máxima autoridad del lugar era la priora de Kingsbridge, y eso suponía una gran diferencia. El mandato de Ralph era subjetivo y arbitrario. Intentar apelar a la razón al discutir con él era peligroso. En comparación, los habitantes de Uthenby parecían saber lo que preferiría la priora en la mayoría de las situaciones y podían arreglar las disputas imaginando lo que ella diría si le pidieran que tomara una decisión. Se había producido un pequeño desacuerdo de esa clase cuando llegó Ralph. Era la hora del crepúsculo y todos se dirigían a casa desde los campos. Los adultos agotados por el trabajo, los niños corriendo por delante y Harry Plowman hacía avanzar a los rezagados con los bueyes desenganchados. Cal Shaftesbury, el hombre de la cara quemada, que era un recién llegado como Wenda y Wulfric, había pescado 3 anguilas al amanecer para su familia, pues era viernes. La cuestión era si los jornaleros tenían el mismo derecho que los terratenientes a pescar en el río Auzen en los días de ayuno. Harry Plowman afirmaba que el privilegio era extensible a todos los residentes en Uthenby. Vi Blyleaf decía que los terratenientes pagaban las acostumbradas obligaciones al señor feudal, cosa que no hacían los jornaleros, y que las personas que tenían más obligaciones debían gozar de más privilegios. Will Byleaf fue convocado para tomar una decisión y él falló en contra de su esposa. «Creo que la madre priora diría que si la iglesia desea que los feligreses coman pescado, debería proporcionarse pescado a todos», dijo, y no hubo nadie que estuviera en contra. Al mirar hacia la aldea, Gwenda vio a dos hombres a caballo. De pronto se levantó una corriente de aire frío. Los visitantes se hallaban a 1 kilómetro de distancia, cruzando los campos, y se dirigían hacia las casas situadas en un recodo del mismo camino que estaban tomando los aldeanos. Gwenda vio que eran hombres de armas. Montaban cabalgaduras de talla imponente, y sus vestiduras les daban un aspecto corpulento. Los hombres que solían hacer uso de la violencia, por lo general, vestían pesados jubones acolchados. La mujer dio un codazo a Wulfric. «Ya los he visto», advirtió él con disgusto. Esos hombres no podían estar de visita en la aldea por casualidad. Despreciaban a las personas que sembraban los campos y cuidaban del ganado. Solían visitar a los campesinos para robarles aquello que su orgullo no les permitía procurarse por cuenta propia: pan, carne y bebida. Su visión de lo que merecían por derecho y de lo que debían pagar siempre difería de la que tenían los aldeanos, así que, sin excepción, siempre traían problemas. En los minutos siguientes, todos los presentes los divisaron, y el grupo reunido se quedó en silencio. Gwenda se dio cuenta de que Harry hacía virar ligeramente a los bueyes y se dirigía al extremo más distante de la aldea, aunque la mujer no entendió de inmediato la razón de tal movimiento. Gwenda tenía la certeza de que esos dos hombres habían llegado en busca de jornaleros huidos. Se descubrió rezando para que fueran los antiguos empleadores de Cal Shaftesbury o de otro de los recién llegados. Sin embargo, a medida que los aldeanos fueron acercándose a los jinetes, Gwenda reconoció a Ralph Fitzgerald y a Alan Fernil y fue presa de la angustia. Ese era el momento que tanto había temido. Había imaginado que existía una probabilidad de que Ralph averiguase a dónde habían ido. Su padre podía haberlo adivinado y no se podía confiar en que supiera mantener la boca cerrada. Y aunque Ralph no tuviera derecho a llevárselos de allí, era un caballero y noble. Y por lo general, las personas de su estamento solían hacer lo que se les antojaba. Era demasiado tarde para huir. Los jornaleros caminaban por un sendero entre vastos campos arados. Si alguno se separaba del grupo y escapaba, Ralph y Alan habrían salido de inmediato en su busca. Y entonces Gwenda y su familia habrían desaprovechado la protección que suponía la compañía de los demás aldeanos. Estaban atrapados en el exterior. Gwenda llamó a los niños. «Sam, David, venid aquí». Los pequeños no la oyeron o no quisieron oírla y siguieron corriendo. Gwenda salió tras ellos, pero los niños creyeron que se trataba de un juego e intentaron escapar de ella. Estaban a punto de llegar a la aldea y Gwenda se sentía demasiado cansada para atraparlos. Prácticamente a punto de romper a llorar, gritó: «¡Volved!». Wulfric la adelantó. Pasó corriendo y alcanzó enseguida a David. Agarró al niño por los brazos, pero no llegó a atrapar a Sam, quien corría muerto de la risa entre las casas desperdigadas. Los jinetes habían amarrado los caballos junto a la iglesia. Como Sam corría hacia ellos, Ralph avanzó con su caballo, se agachó sin bajar de la silla y agarró al niño por la camisa. Sam soltó un grito aterrorizado. Gwenda chilló. Ralph sentó al niño en la cruz del caballo. Wulfric, quien llevaba a David, se detuvo delante de Ralph. «Es tu hijo, supongo», dijo Ralph. Gwenda estaba horrorizada. Temía por su hijo. Ralph no cometería la indignidad de dañar a un niño, pero podía producirse un accidente. Y existía otro peligro. Al ver a Ralph y a Sam juntos, Wulfric podía darse cuenta de que eran padre e hijo. Sam era todavía un niño pequeño, por supuesto, con cuerpo y rostro infantil. Pero tenía el pelo hirsuto de Ralph y sus ojos negros, y sus huesudos hombros eran anchos y rectangulares. Gwenda miró a su marido. La expresión de Wulfric no daba señal alguna de haberse apercibido de algo que para ella resultaba evidente. Estudió las caras de los demás aldeanos. parecían no advertir la clarísima verdad, salvo Bea Bailiff, quien miraba a Gwenda con recelo. Esa vieja mandona podría haberlo adivinado, pero era la única de momento. Will dio un paso al frente y saludó a los visitantes. «Buenos días tengáis, señores. Me llamo Will, soy el alguacil de Authenby. Podría preguntarles que...» «No digas ni una palabra más, alguacil», ordenó Ralph. Señaló a Wulfric. «¿Qué está haciendo este hombre aquí?» Gwenda se percató de que la tensión se aliviaba entre los demás aldeanos cuando se dieron cuenta de que el objeto de la ira del señor no eran ellos. «Mi señor», respondió Will, «es un jornalero contratado con la autorización de la priora de Kingsbridge». «Es un fugitivo y debe regresar a casa», dijo Ralph. Will se quedó sin palabras, asustado. «¿Y con qué autoridad lo exige?», intervino Cal Shaftesbury. Ralph miró a Cal como si estuviera memorizando su rostro. «Cuidado con esa lengua, o te desfiguraré el otro lado de la cara». «No queremos enfrentamientos violentos», advirtió Will con nerviosismo. «Muy inteligente, alguacil», dijo Ralph. «¿Quién es este campesino insolente?» «A ti no te importa quién sea yo, caballero», respondió Cal con acritud. «Yo sí sé quién eres tú. Eres Ralph Fitzgerald, y fui testigo de cómo te acusaban de violación y te condenaban a muerte en el tribunal de Shireen». «Pero no estoy muerto, ¿verdad?», preguntó Ralph. «Pero deberías estarlo. Y no tienes derechos feudales sobre los trabajadores. Si intentas usar la fuerza, te daremos una buena lección». Varias personas soltaron un grito ahogado. Hablarle así a un caballero armado era una verdadera temeridad. «Cállate, Cal. No quiero que te maten por mí», le rogó Wulfric. «No es por ti», respondió Cal. «Si permitimos que esta bestia te lleve, la semana que viene alguien vendrá a por mí. Debemos permanecer unidos. No estamos indefensos». Cal era un hombre corpulento, más alto que Wulfric y casi igual de ancho. Y Gwenda supo que estaba hablando en serio. Se sentía aterrorizada. Si empezaban a pelear, se produciría un terrible estallido de violencia y su pequeño Sam seguía montado en el caballo con Ralph. «Nos iremos con Ralph», dijo ansiosa. «Será lo mejor». «No, no lo será. Voy a impedir que os lleve de aquí, queráis o no queráis. Será por mi propio bien». Se produjo un murmullo de asentimiento. Gwenda miró a su alrededor. La mayoría de los hombres portaban palas o azadas y parecían dispuestos a utilizarlas, aunque también se les veía asustados. Wulfric volvió la espalda a Ralph y habló en tono grave y apresurado. «Mujeres, llevad a los niños a la iglesia. ¡Deprisa! ¡Ya!». Varias mujeres agarraron a los más pequeños y a los mayorcitos los arrastraron por los brazos. Gwenda se quedó en el sitio, al igual que otras jornaleras más jóvenes. Los aldeanos se juntaron más de forma instintiva para plantar cara al enemigo hombro con hombro. Ralph y Alan parecían desconcertados. No habían previsto tener que enfrentarse a un grupo de una cincuentena o más de campesinos airados. Pero iban a caballo, así que podían huir en cuanto quisieran. «Bueno, entonces puede que solo me lleve a este niñito a Wake Lake», dijo Ralph. Gwenda gritó horrorizada. «Y si sus padres quieren recuperarlo, pueden regresar al lugar al que pertenecen». Aquello era más de lo que Gwenda podía soportar. Ralph tenía a Sam y podía salir al galope en cualquier momento. Reprimió un chillido histérico. La mujer decidió que si el captor de su hijo daba un quiebro con el caballo, se abalanzaría sobre él e intentaría tirarlo de la silla. Se acercó un paso. Entonces, justo detrás de Ralph y Alan, Gwenda vio a los bueyes. Harry Plowman estaba llevándolos hacia la aldea desde el otro lado. 8 corpulentas bestias avanzaban con pesadez hacia el espacio de enfrente de la iglesia, donde estaban desarrollándose los hechos. Entonces se detuvieron y miraron a su alrededor como atontados, sin saber hacia dónde ir. Harry estaba detrás de ellos. Ralph y Alan se encontraron en una trampa triangular, flanqueados por los aldeanos, los bueyes y la iglesia de piedra. Harry lo había planeado, en un principio, para evitar que Ralph huyera con Wulfric y con ella, supuso Wenda. Pero la táctica también servía para la situación actual. «Soltad al niño, Sir Ralph, e id con Dios», dijo Cal. Wenda pensó que para Ralph sería difícil retirarse sin quedar en ridículo, y eso era un problema. Tendría que hacer algo para evitar quedar como un idiota, que era la deshonra más importante para el orgullo de un caballero. Se pasaban el día hablando de su honor, pero eso no significaba nada. Eran una verdadera deshonra para los de su clase cuando les convenía. Lo que en realidad valoraban era su dignidad. Habrían preferido la muerte a la humillación. El retablo permaneció estático durante varios minutos. El caballero y el niño a caballo, los aldeanos amotinados y los bueyes desorientados. Entonces Ralph dejó a Sam en el suelo. A Wenda le corrían lágrimas de alivio por las mejillas. Sam corrió hacia su madre, la rodeó con los bracitos por la cintura y rompió a llorar. Los aldeanos se tranquilizaron. Los hombres bajaron las palas y las azadas. Ralph tiró de las riendas de su caballo y gritó: «¡Atrás! ¡Atrás!». El caballo retrocedió. Clavó las espuelas en los flancos del animal y atravesó la multitud a galope tendido. Los presentes se apartaron. Alan salió cabalgando tras él. Los aldeanos salieron despavoridos del camino y acabaron unos sobre otros y llenos de barro. Se aplastaron entre sí, pero los caballos no los pisotearon, milagrosamente. Ralph y Alan se alejaron riendo a carcajadas de la aldea, como si el encuentro no hubiera sido más que una broma pesada. Sin embargo, la realidad era que Ralph había quedado en ridículo, y eso significaba que regresaría. A Wenda no le cabía ninguna duda. El hospital volvía a estar atestado. La peste que durante el primer trimestre de 1349 parecía haber empezado a remitir, había regresado en abril con una virulencia intensificada. Al día siguiente del domingo de Pascua, Caris miraba con preocupación entre las hileras de jergones apiñados en forma de espiga, tan juntos que las monjas cubiertas con sus mascarillas tenían que avanzar pisando con mucho cuidado entre ellos. No obstante, moverse a su alrededor era algo más sencillo, porque había muy pocos familiares junto a los enfermos. Estar sentado junto a un pariente moribundo resultaba en extremo peligroso. Era probable que el visitante acabara contagiándose, y las personas se habían vuelto despiadadas. Cuando empezó la epidemia, habían permanecido junto a sus seres queridos a pesar de todo. Madres con hijos, maridos con esposas, personas de mediana edad con sus ancianos padres. El amor era más fuerte que el miedo. Pero eso había cambiado. El ácido que derramaba la muerte había empezado a corroer hasta el más fuerte de los lazos familiares. En ese momento, el típico paciente llegaba al hospital con ayuda de una madre o un padre, de un esposo o esposa que se limitaba a marcharse haciendo oídos sordos de los lastimeros gritos que lo seguían hasta que desaparecía de la escena. Solo las monjas con sus mascarillas y las manos empapadas en vinagre eran capaces de desafiar a la enfermedad. Podría parecer sorprendente, pero a Caris no le faltaba ayuda. El convento disfrutaba de una nueva remesa de novicias que habían llegado para sustituir a las religiosas fallecidas. Este fenómeno se debía en parte a la reputación de mujer santa que tenía Caris. No obstante, el monasterio estaba experimentando un momento similar de recuperación y Thomas tenía ahora una clase llena de novicios a los que formar. Todos buscaban el orden en un mundo que había enloquecido. En esa ocasión, la peste había afectado a algunos de los próceres de la ciudad que hasta entonces habían conseguido librarse de ella. Carrie se quedó destrozada por el fallecimiento de John Constable. Nunca le había gustado demasiado su improvisado enfoque de la justicia, que consistía en propinar primero un buen porrazo a los buscabroncas y preguntarles luego. Pero iba a resultar más difícil mantener el orden sin su presencia. La rechoncha Betty Baxter, panadera que elaboraba los panecillos especiales para todas las celebraciones de la ciudad, incansable interrogadora durante las reuniones de la cofradía gremial, también había muerto, y sus cuatro hijas se habían repartido el negocio tras encarnizadas disputas. También había perdido la vida Dick Brewer, el último superviviente de la generación del padre de Caris, una generación de hombres que sabían cómo hacer dinero y cómo disfrutarlo. Caris y Mercin habían conseguido frenar en cierta forma la propagación de la enfermedad, cancelando las principales concentraciones populares. No se había celebrado la gran procesión de Pascua en la catedral, y no se llevaría a cabo la Feria del Vellón ese Pentecostés. El mercado semanal tenía lugar en los extramuros de la ciudad, en Lover's Field, y gran parte de los ciudadanos se mantenían alejados del recinto. Caris ya había querido aplicar esas mismas medidas cuando se inició la peste, pero Godwin y Elfrick se habían opuesto a su propuesta. Según Mercin, algunas ciudades italianas habían llegado incluso a cerrar sus puertas durante un período de 30 o 40 días, lo que llamaban una treintena o cuarentena. Ya era demasiado tarde para evitar la entrada de la enfermedad a la ciudad, pero Caris seguía estando convencida de que las restricciones podrían salvar vidas. Sin embargo, un problema que no tenía era el dinero. Cada vez eran más las personas que donaban sus riquezas a las monjas, pues no tenían parientes vivos, y muchas de las novicias aportaban con su ingreso tierras, rebaños, huertos y oro. El convento jamás había sido tan rico. Era un triste consuelo. Por primera vez en su vida, Caris se sentía cansada, no solo exhausta por el trabajo agotador, sino privada de empuje, debilitada en su fuerza de voluntad, desprovista de firmeza por la adversidad. La peste azotaba con más intensidad que nunca. Sesgaba la vida de 200 almas a la semana, y ella no sabía cómo iba a ser capaz de seguir adelante. Tenía los músculos doloridos, sufría jaquecas, y algunas veces se le nublaba la visión. Se preguntaba con desolación cómo acabaría aquello. ¿Morirían todos? Dos hombres irrumpieron de forma repentina en el hospital. Ambos llegaron sangrando. Caris se apresuró a ir a su encuentro. Antes de llegar a tocarlos, captó el hedor dulzón de la borrachera. Ambos estaban prácticamente inconscientes, aunque todavía no era la hora del almuerzo. Gruñó disgustada. Era algo demasiado corriente. Conocía de forma superficial a aquellos hombres. Eran Barney y Lou, dos jóvenes fornidos que trabajaban en el matadero de Edward Slaughterhouse. Barney llevaba un brazo colgando como si se lo hubieran roto. Lou tenía una terrible herida en el rostro, la nariz rota y un ojo que amenazaba con saltarle de la cuenca. Ambos parecían demasiado borrachos para sentir dolor. «Ha sido una pelea», balbuceó Barney, apenas se le entendía al hablar. «Yo no quería discutir. Es mi mejor amigo y le quiero». Caris y la hermana Nelly acostaron a los hombres ebrios en dos jergones contiguos. Nelly examinó a Barney, diagnosticó que no tenía el brazo roto, sino dislocado, y envió a una novicia en busca de Matthew Barber, el cirujano, para que intentara recolocárselo. Caris limpió la cara a Lou. No había nada que pudiera hacer para salvarle el ojo. Le había saltado como un huevo duro. Ese tipo de cosas la ponían furiosa. Esos dos hombres no padecían ninguna enfermedad, ni eran víctimas de heridas provocadas durante un accidente. Se habían lastimado ellos mismos por beber en exceso. Tras la primera oleada de la peste, había conseguido convencer a los ciudadanos de que lucharan por el restablecimiento de la ley y el orden. Pero la segunda oleada de la epidemia había tenido terribles consecuencias en los habitantes de la ciudad. Cuando repitió su llamada al comportamiento civilizado, la respuesta del pueblo había sido una apatía total. Ya no sabía qué más hacer y se sentía demasiado cansada. Mientras contemplaba a los dos hombres lisiados, tendidos uno junto al otro en el suelo, oyó un extraño ruido en el exterior. Durante un instante retrocedió 3 años hasta la batalla de Crécy y al terrorífico estruendo de la explosión producido por las terribles máquinas de guerra nuevas del rey Eduardo, que disparaban sus balas a las filas enemigas. Pasado un instante volvió a oírse el ruido. Icarus se dio cuenta de que era un tambor, varios tambores de hecho, percutidos sin seguir ningún ritmo en particular. A continuación, oyó gaitas y campanas cuyas notas no conseguían urdir ninguna clase de melodía. Luego gritos desesperados, gemidos y chillidos que bien podrían haber sido expresiones de triunfo o agonía, o ambas cosas a la vez. No era muy distinto al clamor de la batalla, aunque le faltaba el zumbido de las letales saetas y los relinchos de los caballos heridos. Frunciendo el ceño salió a ver qué ocurría. Un grupo de unas 40 personas se había acercado al césped de la catedral, bailando una enloquecida giga. Algunos tocaban instrumentos, o mejor dicho, los hacían sonar, porque ese ruido no podía compararse a armonía ni melodía alguna. Sus frágiles ropas desteñidas estaban hechas jirones y sucias, y algunos iban semidesnudos, sin vergüenza de dejar al descubierto sus partes pudendas. Todos los que no portaban un instrumento llevaban un látigo. Les seguía una multitud de ciudadanos que los miraba con curiosidad y asombro. En la cabeza del grupo de bailarines iba Fray Murdo, más gordo que nunca pero bailando con brío, con el sucio rostro empapado de sudor que le chorreaba sobre la despeinada barba. Condujo al grupo hasta la puerta del muro occidental de la catedral, donde se volvió hacia ellos. «¡Todos hemos pecado!», gritó. Sus seguidores respondieron con gritos, chillidos y gruñidos inarticulados. «¡Estamos mancillados!», exclamó emocionado. «Nos revolcamos en la lascivia como cerdos en la mugre. Nos entregamos, estremecidos de deseo, a la lujuria carnal. Nos merecemos la peste». «Sí». «¿Qué debemos hacer?». «Sufrir», respondieron todos a una. «Debemos sufrir». Uno de los seguidores avanzó de improviso, restallando su látigo, que tenía 3 trenzas de cuero, cada una de las cuales llevaba atadas afiladas piedras. Se tiró a los pies de Murdo y empezó a flagelarse en la espalda. El látigo desgarró la tela de sus ropas y le abrió sangrantes heridas en la piel. Gritó de dolor y los demás seguidores de Murdo expresaron con gemidos su compasión. Entonces se adelantó una mujer. Se bajó la túnica hasta la cintura y se volvió, mostrando sus senos a la multitud. A continuación se fustigó la espalda con un látigo similar al del hombre. Los seguidores volvieron a gritar. A medida que fueron separándose del grupo, de uno en uno o de dos en dos fustigándose, Caris se dio cuenta de que muchos de ellos tenían cardenales o heridas a medio curar. Ya lo habían hecho antes, algunos de ellos en numerosas ocasiones. ¿Irían de ciudad en ciudad repitiendo aquella misma actuación? Teniendo en cuenta el grado de implicación de Murdo, Caris tuvo la certeza de que, más tarde o más temprano, alguien empezaría a recolectar dinero. Una mujer presente entre la multitud que los contemplaba se adelantó gritando: «Yo también debo sufrir». A Caris le sorprendió ver que se trataba de Maret, la joven y recatada esposa de Marcel Chandler. Caris no podía imaginar que hubiera cometido muchos pecados, aunque quizá viera la oportunidad de dar a su vida cierto giro teatral. Se arrancó el vestido y se quedó en cueros delante del fraile. No tenía ni una sola imperfección en la piel, de hecho era una mujer hermosa. Murdo se quedó contemplándola durante largo rato y luego ordenó: «Bésame los pies». Ella se postró de rodillas ante él, cometiendo así la obscenidad inconsciente de dejar su trasero a la vista de la multitud, y hundió el rostro en los mugrientos pies del religioso. El hombre le quitó el látigo a otro penitente y se lo entregó a la joven. Ella se fustigó, chilló de dolor y no tardaron en aparecer manchas rojas en su inmaculada piel. Muchas otras personas se acercaron hasta ese lugar desde la multitud observante, sobre todo hombres, y Murdo llevó a cabo el mismo ritual con cada una de ellas. No tardó en organizarse una verdadera orgía. Cuando no se fustigaban, aporreaban sus tambores, tañían las campanas y bailaban su enloquecida giga. Sus actos estaban teñidos de cierto abandono frenético, pero el ojo profesional de Caris se apercibió de que las laceraciones de sus látigos, aunque dramáticas y sin duda dolorosas, no parecían infligir un daño permanente. Mercin apareció junto a Caris y le preguntó: «¿Tú qué opinas de todo esto?». «¿Por qué me hace sentir tanta indignación?», respondió Caris frunciendo el ceño. «No lo sé. Si la gente quiere flagelarse, ¿por qué debería impedirlo? Tal vez eso haga que se sientan mejor». «Estoy de acuerdo contigo, pero», objetó Mercin, «suele haber algo fraudulento en todo lo que Murdo organiza». «No es por eso». Caris creía que el ánimo de esos actos no era de penitencia. Esos bailarines no estaban considerando su existencia de forma contemplativa, ni se lamentaban ni se arrepentían de los pecados cometidos. Las personas verdaderamente arrepentidas solían permanecer calladas y pensativas, y no hacían grandes alardes. Lo que Caris respiraba en el ambiente era algo muy distinto. Era excitación. «Esto es una orgía», sentenció. «Solo que en lugar de emborracharse con bebida, están ebrios del odio que sienten hacia su propia persona. Y lo viven con una suerte de éxtasis. Pero no hay sexo. De momento». Murdo volvió a poner en marcha la procesión. Llevaba a sus fieles hasta la zona del priorato. Caris se percató de que algunos de los flageladores habían sacado sus cuencos y estaban pidiendo dinero a los espectadores. Supuso que recorrerían las principales calles de la ciudad. Seguramente finalizarían la procesión en una importante taberna, donde los participantes comprarían comida y bebida. Mercin le tocó un brazo. «Te veo pálida», dijo. «¿Cómo te encuentras?». «Solo estoy cansada», respondió de manera cortante. Debería seguir al pie del cañón, al margen de cómo se sintiera, y no le ayudaba en nada que alguien le recordara lo cansada que parecía. Sin embargo, había sido amable por parte de Mercin el darse cuenta, y suavizó el tono al responder: «Vamos a la casa del prior. Ya es casi la hora de almorzar». Cruzaron el césped justo cuando la procesión desaparecía. Entraron en el palacio. En cuanto estuvieron a solas, Caris rodeó a Mercin con los brazos y lo besó. De pronto, la mujer sintió una viva conciencia de su cuerpo y le introdujo la lengua en la boca, cosa que sabía que a él lo enloquecía. Como respuesta, Mercin tomó sus senos entre las manos y los apretó con delicadeza. Jamás se habían besado así dentro del palacio, y Caris se preguntó si la bacanal de Fray Murdo no habría tenido algo que ver con esa debilitación de sus inhibiciones. «¿Te arde la piel?», le susurró Mercin al oído. Ella deseaba que su amante le arrancara la túnica y le chupara los pezones. Sintió que estaba perdiendo el control y que podía entregarse a hacer el amor con pasión desenfrenada allí mismo, en el suelo, donde cualquiera podría sorprenderlos. Entonces se oyó la voz de una muchacha. «No pretendía fisgonear». Caris se quedó paralizada por el miedo. Llena de culpabilidad, se alejó precipitadamente de Mercin. Se volvió hacia la muchacha que le estaba hablando. Al fondo de la habitación, sentada en un banco, había una joven con una criatura en brazos. Era la esposa de Ralph Fitzgerald. «¡Tilly!», exclamó Caris. Tilly se levantó. Parecía agotada. «Siento haberte sobresaltado», se disculpó. Caris se sintió aliviada. Tilly había asistido al colegio de las monjas y había vivido en el convento durante varios años. Además, apreciaba a Caris. Podían confiar en que no armaría un escándalo por el beso del que había sido testigo. «¿Pero qué estaba haciendo allí?». «¿Te encuentras bien?», le preguntó Caris. «Estoy un poco cansada», respondió Tilly. Se tambaleó y Caris la agarró por un brazo. El pequeño empezó a llorar. Mercin tomó al niño y lo acunó con habilidad de padre experimentado. «Vamos, vamos, sobrinito», lo consoló. El llanto se debilitó hasta convertirse en un leve gemido quejumbroso. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», le preguntó Caris a Tilly. «Caminando». «¿Desde Tench Hall? ¿Con Jerry en brazos?». La criatura ya tenía 6 meses y no era una carga muy ligera. «He tardado 3 días». «Por el amor de Dios, ¿ha ocurrido algo?». «Me he escapado». «¿Y Ralph no ha salido en tu busca?». «Sí, con Alan. Permanecí oculta en el bosque cuando ellos pasaron. Jerry fue muy bueno y no lloró». La imagen hizo que a Cari se le hiciera un nudo en la garganta. «Pero...», tragó saliva. «¿Pero por qué huiste?». «Porque mi esposo quiere matarme», respondió Tilly y rompió a llorar. Caris la ayudó a sentarse y Mercin le sirvió una copa de vino. La dejaron sollozar. Caris se sentó a su lado y le rodeó los hombros con un brazo mientras Mercin acunaba al pequeño Jerry. Cuando Tilly por fin dejó de llorar, Caris le preguntó: «¿Qué ha hecho Ralph?». Tilly sacudió la cabeza. «Nada. Pero me mira de forma extraña. Sé que quiere asesinarme». «Ojalá pudiera decir que mi hermano sería incapaz de hacerlo», murmuró Mercin. «¿Pero por qué iba a querer hacerte algo tan espantoso?», preguntó Caris. «No lo sé», respondió Tilly desconsolada. Ralph asistió al funeral del tío William. Allí había un letrado de Londres, Sir Gregory Longfellow. «Lo conozco», dijo Caris. «Es un hombre inteligente, pero no me gusta». «Todo empezó después de aquello. Tengo la sensación de que todo está relacionado con Gregory». «No tendrías que haber recorrido ese largo camino con un chiquillo en brazos por una simple suposición», añadió Caris. «Sé que solo parecen imaginaciones mías, pero es que se pasa horas enteras sentado, mirándome, lleno de odio. ¿Cómo puede un marido mirar así a su esposa?». «Bueno, has acudido al lugar adecuado», la tranquilizó Caris. «Aquí estarás a salvo». «¿Puedo quedarme?», le suplicó. «No me obligarás a regresar, ¿verdad?». «Por supuesto que no», respondió Caris. Se quedó mirando a Mercin. Sabía lo que estaba pensando. Era preciso garantizarle eso a Tilly. Los fugitivos debían acogerse a sagrado en las iglesias, por norma general, pero no estaba claro que un convento tuviera el derecho a dar cobijo a la esposa de un caballero y separarla de él de forma definitiva. Además, seguramente Ralph tenía el derecho de exigir que le entregara a su hijo, su primogénito y único heredero. En cualquier caso, Caris imprimió tanta confianza como pudo en su voz al decir: «Puedes quedarte aquí el tiempo que desees». «Oh, gracias». Caris rezó en silencio para ser capaz de cumplir su promesa. «Puedes ocupar una de las cámaras especiales para invitados en el primer piso del hospital», le indicó. Tilly parecía preocupada. «Pero, ¿y si entra Ralph?». «No se atreverá. Pero si eso te hace sentir más segura, puedes ocupar la antigua cámara de la madre Cecilia, que está al fondo del dormitorio de las monjas». «Sí, por favor». Una sirvienta del priorato entró para poner la mesa. Caris le dijo a Tilly: «Te llevaré al refectorio. Puedes almorzar con las monjas. Luego ve a tu cámara y échate un rato para descansar». Se levantó. Sintió un mareo repentino. Apoyó una mano en la mesa para estabilizarse. Mercin, quien todavía sostenía en brazos al pequeño Jerry, preguntó preocupado: «¿Qué ocurre?». «Me repondré enseguida», dijo Caris. «Estoy cansada, eso es todo». Entonces cayó desplomada al suelo. Mercin se sintió abrumado por el miedo. Durante un instante se quedó paralizado. Caris jamás había estado enferma, ni indefensa. Era ella quien se ocupaba de cuidar a los enfermos. No podía verla como una víctima. Ese momento pasó en un abrir y cerrar de ojos. Combatió el miedo y entregó con cuidado el niño a Tilly. La sirvienta había dejado de poner la mesa y se había quedado quieta al ver el cuerpo desmayado de Caris en el suelo. Mertin se esforzó por hablar con tranquilidad, aunque sin dilación, cuando le ordenó: «Ve corriendo al hospital y diles que la madre Caris ha caído enferma. Que venga la hermana Una. Vamos, ve, lo más rápido que puedas». La criada salió corriendo. Mertin se arrodilló junto a Caris. «¿Puedes oírme, amor mío?», le preguntó. Le agarró la mano inerte y le dio unas palmaditas. Luego le acarició una mejilla y le levantó un párpado. Estaba inconsciente. «Tiene la peste, ¿verdad?», preguntó Tilly. «Oh, Dios mío». Mertin levantó a Caris en brazos. Era un hombre delgado, pero siempre había sido capaz de levantar objetos pesados, piedras de la construcción y vigas de madera. La levantó con facilidad y se enderezó. Luego la colocó con delicadeza sobre la mesa. «No te mueras», le susurró. «Por favor, no te mueras». La besó en la frente. Le ardía la piel. Lo había notado hacía unos minutos cuando estaban abrazándose, pero estaba demasiado excitado para preocuparse. Tal vez había sido esa la razón por la que ella estaba tan fogosa. La fiebre podía tener ese efecto. Llegó la hermana Una. Mertin se sintió tan agradecido al verla aparecer que le brotaron las lágrimas. Era una monja joven, recién salida del noviciado hacía un par de años, pero Caris tenía mucha confianza en sus dotes como enfermera y estaba preparándola para que asumiera la dirección del hospital algún día. Una se tapó la boca y la nariz con la mascarilla de lino y se hizo un nudo al cuello. Luego tocó la frente y las mejillas de Caris. «¿Ha estornudado?», preguntó. Mercy se enjugó las lágrimas. «No», respondió. Estaba seguro de que se habría dado cuenta. Un estornudo era muy mala señal. Una le bajó a Caris el hábito. A Mertin le pareció terriblemente desvalida, con sus pequeños senos al desnudo. Pero se alegró de ver que no había manchas moradas en el pecho. Una volvió a taparla. Examinó las fosas nasales de Caris. «No sangra», anunció. Le tomó el pulso a conciencia. Pasados unos minutos miró a Mertin. «Podría no ser la peste, pero parece una dolencia grave. Tiene fiebre, el pulso acelerado y respira con dificultad. Llévala arriba, túmbala y dale friegas con agua de rosas. Cualquiera que la atienda debe llevar mascarilla y lavarse las manos como si tuviera la peste. Eso te incluye a ti». Le entregó una tira de tela. Mertin no paró de llorar mientras se ataba la mascarilla. Llevó arriba a Caris, la colocó sobre el jergón de su habitación y le quitó la ropa. Las monjas trajeron agua de rosas y vinagre. Mertin les dijo lo que había dispuesto Caris con respecto a Tilly y ellas se llevaron a la joven madre y a su hijo al refectorio. Mertin se sentó junto a Caris y no dejó de mojarle la frente y las mejillas con un trapo empapado en el aromático líquido mientras rezaba por su recuperación. Al final ella recobró el conocimiento. Abrió los ojos, frunció el ceño, confusa. Miró con impaciencia a Mertin y le preguntó: «¿Qué ha ocurrido?». «Te has desmayado», respondió él. Ella intentó incorporarse. «No te muevas», le ordenó. «Estás enfermo. Seguramente no es la peste, pero tienes una dolencia grave». Debía sentirse débil porque se recostó sobre la almohada sin protestar. «Descansaré solo una hora», dijo. Estuvo 2 semanas en cama. 3 días después, el blanco de los ojos se le tornó color mostaza y la hermana Una diagnosticó que tenía ictericia. Una preparó una infusión de hierbas curativas endulzada con miel que Caris bebía caliente 3 veces al día. La fiebre remitió, pero la priora seguía sintiéndose débil. A diario preguntaba impaciente por Tilly, y una respondía a sus preguntas, pero se negaba a hablar sobre cualquier otro aspecto de la vida del convento para evitar que la enferma se cansase. Cari se sentía demasiado debilitada para discutir. Mercy no salía del palacio del prior. Durante el día se quedaba sentado en la planta baja, lo bastante cerca de Caris para escuchar la llamada de esta, y sus peones acudían a él para que les diera instrucciones sobre los diversos edificios que estaban construyendo o derruyendo. Por la noche se acostaba en un jergón junto a la cama de Caris y se despertaba cada vez que su respiración sufría alguna variación o se movía. Lola dormía en la estancia contigua. Al final de la primera semana se presentó Ralph. «Mi esposa ha desaparecido», dijo mientras entraba caminando en la cámara principal del palacio del prior. Mercin levantó la vista de un plano que estaba dibujando sobre un trozo grande de pizarra. «Hola, hermano», lo saludó. Pensó que Ralph tenía una mirada sospechosa. Estaba claro que albergaba sentimientos encontrados sobre la desaparición de Tilly. No sentía aprecio por ella, pero, por otro lado, nunca era plato de gusto para un esposo que su mujer se escapara. «Quizá yo también tenga sentimientos encontrados», pensó Mercin con culpabilidad. «Al fin y al cabo, la he ayudado a abandonarlo». Ralph se sentó en un banco. «¿Tienes vino? Vengo muerto de sed». Mercin se acercó al aparador y le sirvió de una jarra. Pensó en decirle que no tenía ni la menor idea de cuál podía ser el paradero de Tilly, pero su naturaleza le impedía mentir a su propio hermano, sobre todo en un asunto tan importante. Además, la presencia de Tilly en el priorato no podía mantenerse en secreto. Demasiadas monjas, novicias y empleados la habían visto pululando por el lugar. «Siempre es mejor ser sincero», pensó Mercin, «salvo en casos de fuerza mayor». Al tiempo que le pasaba el vaso de vino a Ralph, dijo: «Tilly está aquí, en el convento, con el niño. Imaginé que podría estar aquí». Ralph levantó el vaso con la mano izquierda, dejando a la vista los muñones de sus tres dedos mutilados. Tomó un buen trago. «¿Qué le ocurre?» «Ha huido de ti, Ralph. Deberías haberme avisado. No me enorgullezco de no haberlo hecho, pero no podía traicionarla. Te tiene miedo». «¿De parte de quién estás?» «Soy tu hermano. Te conozco. Si te teme, seguramente le sobran los motivos». «Esto es escandaloso». Ralph intentaba parecer indignado, pero su actuación resultaba poco convincente. Mercin se preguntó qué estaría sintiendo su hermano en realidad. «No podemos entregarla», dijo Mercin. «Se ha acogido a sagrado. Jerry es mi hijo y mi heredero. No puedes quitármelo». «No para siempre. Si inicias una acción legal, estoy seguro de que ganarás. Pero no intentarás separarlo de su madre, ¿verdad? Si el niño regresa a casa, ella vendrá tras él». Probablemente fuera cierto. Mercin intentaba pensar en otra forma de convencer a Ralph cuando entró el hermano Thomas acompañado de Alan Fernil. Con su única mano, Thomas tenía agarrado a Alan por el brazo, como si quisiera evitar que saliera huyendo. «Lo he pillado fisgoneando», informó. «Solo estaba echando un vistazo», protestó Alan. «Creía que el monasterio estaba vacío». «Como verás, no lo está», dijo Mercin. «Hemos conseguido el ingreso de un monje, 6 novicios y más de una veintena de niños huérfanos». «De todas formas, no estaba en el monasterio, sino en el claustro de las monjas», aclaró Thomas. Mercin frunció el ceño. Oía que alguien cantaba un salmo en la distancia. Alan había planeado bien el momento de su incursión. Todas las monjas y novicias se encontraban en la catedral para celebrar el oficio de sexta. A esa hora, la mayoría de los edificios del priorato estaban deshabitados. Seguramente Alan llevaba un buen rato rondando por ahí sin necesidad de ocultarse. No parecía un acto de mera curiosidad. Thomas añadió: «Por suerte, una cocinera lo ha visto y ha venido a buscarme a la iglesia». Mercin se preguntó qué habría estado buscando Alan. ¿A Tilly? No cabía duda de que no se habría atrevido a raptarla de un convento a plena luz del día. Se volvió hacia Ralph. ¿Qué andáis tramando vosotros dos? Ralph le endilgó la pregunta a Alan. ¿Pero qué te has creído que estabas haciendo? Preguntó enfurecido, aunque Mercin se dio cuenta de que su ira era puro fingimiento. Alan se encogió de hombros. Solo estaba echando un vistazo mientras te esperaba. No resultaba creíble. Los hombres de armas esperaban a sus amos en los establos o en las tabernas, no en los claustros. Bueno, pues no vuelvas a hacerlo, le advirtió Ralph. Mercin se dio cuenta de que su hermano iba a persistir en esa mentira. Yo he sido sincero con él, pero él no lo está siendo conmigo, pensó con tristeza. Retomó el tema más importante. ¿Por qué no dejas a Tilly tranquila durante una temporada? Le preguntó a Ralph. Aquí estará perfectamente atendida. Y quizá después de un tiempo se dé cuenta de que no quieres hacerle ningún daño y regrese a tu lado. Es demasiado humillante, respondió Ralph. En realidad, no. Una dama de la nobleza puede pasar algunas semanas en un monasterio si siente la necesidad de retirarse del mundo durante algún tiempo. Por lo general, eso solo ocurre cuando ha enviudado o cuando su marido se ha marchado a la guerra. Aunque no siempre. Cuando no existe una razón evidente, la gente siempre dice que ella ha querido escapar de su marido. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Puede que a ti te convenga pasar un tiempo alejado de tu esposa? Tal vez tengas razón, respondió Ralph. Mercin se quedó muy sorprendido por su contestación. No había imaginado poder convencer a su hermano tan fácilmente. Tardó un rato en recuperarse de la sorpresa y entonces dijo: Eso es. Dale 3 meses y luego vuelve a buscarla. Mercin tenía la sensación de que Tilly jamás cedería, pero al menos su propuesta pospondría la crisis. 3 meses, dijo Ralph. Está bien. Y se levantó para marcharse. Mercin le estrechó la mano. ¿Cómo se encuentran padre y madre? Hace meses que no los veo. Envejeciendo, padre no quiere dejar la casa. Iré a visitaros en cuanto Caris mejore. Se está recuperando de la ictericia. Dale recuerdos de mi parte. Mercin se dirigió a la puerta y vio a Ralph y a Alan alejarse a caballo. Se sintió muy incómodo. Ralph estaba tramando algo, y no se trataba solo de recuperar a Tilly. Volvió a su bosquejo y se quedó sentado delante de él, sin llegar a verlo durante largo rato. Al final de la segunda semana, estaba claro que Caris iba a ponerse mejor. Mercin estaba agotado, pero feliz. Se sentía como un hombre indultado, así que acostó a Lola temprano y salió al exterior por primera vez en mucho tiempo. Era una agradable tarde de primavera y el sol y el aire fresco lo hicieron sentirse animado. Su propia taberna, la Belle, estaba cerrada por reformas, pero la Holly Bush era un hervidero de actividad, incluso con clientes sentados en los bancos del exterior con sus jarras de cerveza. Había tanta gente fuera disfrutando del buen tiempo que Mercin se detuvo a preguntar a los bebedores si era día festivo, pensando que había olvidado la fecha. «Todos los días son festivos», respondió uno. «¿Qué sentido tiene trabajar si vamos todos a morir por la peste? Toma una jarra de cerveza». «No, gracias». Mercin se alejó del lugar. Se fijó en que muchas personas vestían con elegancia, con ornamentados tocados y túnicas bordadas que, por lo general, no podrían haberse permitido. Supuso que eran ropas heredadas o que tal vez las habían robado de los cadáveres de personas adineradas. El efecto era de pesadilla. Sombreros de terciopelo sobre cabezas mugrientas, hilos de oro, calzas hechas jirones y zapatos con joyas incrustadas en unas piernas escuálidas y unos pies sucios. Vio a 2 hombres vestidos de mujer, con vestidos que les arrastraban por el suelo y griñones. Caminaban por la calle agarrados del brazo, como esposas de mercaderes presumiendo de su riqueza. Pero sin duda alguna eran varones, con manos y pies muy grandes, y vello en la barbilla. Mercin empezó a sentirse desorientado, como si ya no pudiera confiarse en nada ni en nadie. Justo cuando empezaba a oscurecer, cruzó el puente hacia la isla de los leprosos. Había construido una calle de tiendas y tabernas en ese lugar, entre las dos extensiones del puente. La obra estaba terminada, pero los edificios habían quedado desatendidos, con las puertas y ventanas tapiadas con tablones de madera clavados a los marcos para evitar que los vagabundos se metieran dentro. Allí solo había conejos. Mercin supuso que las instalaciones seguirían vacías hasta que la peste hubiera remitido y Kingsbridge volviera a la normalidad. Si la peste no remitía, jamás estarían ocupados. Pero en ese caso, alquilar esa propiedad sería la última de sus preocupaciones. Regresó a la vieja ciudad justo cuando empezaban a cerrar las puertas. Parecía que estaba celebrándose una gran fiesta en la posada White Horse. La casa estaba llena de luz y la multitud se apiñaba en el sendero que llevaba al edificio. «¿Qué ocurre?», preguntó Mercin a un bebedor. «El joven Daddy ha contraído la peste y no tiene herederos para dejarles la posada, así que está regalando toda la cerveza», dijo el hombre sonriendo de felicidad. «Bebe cuanto puedas, es gratis». Tanto ese hombre como muchos otros se habían empleado a fondo en ese sentido y docenas de ellos apestaban a borrachera. Mercin se abrió paso a codazos entre la multitud. Alguien aporreaba un tambor y los demás bailaban. Vio un corro de hombres y miró por encima de sus hombros para ver qué estaban ocultando. Una muchacha ebria, de unos 20 años de edad, estaba tendida sobre una mesa, mientras un hombre la penetraba por detrás. Muchos otros individuos estaban esperando su turno. Mercin se volvió repugnado. En el solar de la construcción, medio oculto por toneles vacíos, se fijó en Ozzy Osler, un rico comerciante de caballos, arrodillado delante de un hombre más joven que estaba practicándole una felación. Eso era ilegal, y de hecho se castigaba con la pena de muerte. Pero estaba claro que no les importaba. Ozzy, casado y respetable miembro de la cofradía gremial, se dio cuenta de que Mercin estaba viéndolo. Pero eso no le hizo detenerse, sino que continuó con mayor entusiasmo, como si le excitara tener testigos. Mercin sacudió la cabeza, horrorizado. Justo en la puerta de la taberna había una mesa cubierta de alimentos a medio consumir. Piernas de carne asada, pescados ahumados, pudines y queso. Había un perro sobre la mesa devorando un trozo de jamón. Un hombre vomitaba en una olla de estofado. Junto a la puerta de la taberna, Daddy Whitehorse se encontraba sentado en una silla de madera con una gran jarra de vino. Estaba estornudando y sudando, y el hilillo de sangre típico de la peste le salía por la nariz. Pero él estaba mirando a su alrededor y jaleando a los juerguistas. Era como si quisiera suicidarse bebiendo antes de esperar que la enfermedad acabara con su vida. Mercin sintió náuseas. Abandonó el lugar y se apresuró a regresar al priorato. Para su sorpresa, encontró a Caris levantada y vestida. «Ya estoy mejor», le dijo ella. «Mañana regresaré a mis labores de siempre». Al ver cómo él la miraba con escepticismo, añadió: «La hermana Una me ha dicho que podía». «Si acatas las órdenes de otra persona, quiere decir que todavía no estás preparada para retomar tu actividad normal», respondió él, y ella rió. Verla reír lo hizo llorar de emoción. Hacía 2 semanas que no reía, y había habido momentos en los que había llegado a preguntarse si volvería a oír ese sonido. «¿Dónde estabas?», preguntó ella. Le habló sobre su paseo por la ciudad y le contó las cosas tan desagradables que había visto. «Ninguno de esos actos era completamente malintencionado», comentó. «Pero me pregunto qué será lo siguiente. Cuando hayan desaparecido todas las inhibiciones, ¿empezarán a matarse los unos a los otros?». Una cocinera le sirvió sopa para la cena. Caris la tomó a pequeños sorbos con gran esfuerzo. Durante mucho tiempo, toda la comida que ingería le hacía sentir náuseas. Sin embargo, le gustaba la sopa de puerros y se bebió toda la escudilla. Cuando la criada recogió la mesa, Caris dijo: «Mientras estuve enferma, pensé mucho en la muerte». «¿No pediste un sacerdote?». «Sin importar si he sido buena o mala, no creo que Dios se deje engañar por un cambio de actitud de última hora». «¿Y qué pensaste?». «Me pregunté si había algo de lo que me arrepintiera». «¿Y había algo?». «Muchas cosas. No soy buena amiga de mi hermana. No he tenido hijos. Perdí la capa escarlata que mi padre le entregó a mi madre el día en que ésta murió». «¿Cómo la perdiste?». «No me permitieron conservarla al ingresar en el convento. No sé qué sería de ella». «¿Qué es aquello de lo que más te arrepientes?». «Son dos cosas. No he logrado construir mi hospital y no he pasado suficiente tiempo en la cama contigo». Él enarcó las cejas. «Bueno, podemos cambiar fácilmente lo segundo». «Ya lo sé». «¿Y las monjas?». «A nadie le importa ya. Ya has visto cuál es la situación en la ciudad. Aquí en el convento estamos demasiado ocupadas para respetar las viejas normas. Joan y Una duermen juntas todas las noches en una de las alcobas del primer piso del hospital. No importa». Mercin frunció el ceño. «Es extraño que hagan eso y que sigan asistiendo al oficio de nona. ¿Cómo reconcilian ambas cosas?». «Escucha. El Evangelio según San Lucas dice: el que tenga dos túnicas que las reparta con quien no tenga ninguna. ¿Cómo crees que concilia eso el obispo con su arcón lleno de túnicas? Todos toman lo que les conviene de las enseñanzas de la Iglesia y dejan de lado aquello que no se adapta a su forma de vida». «¿Y tú?». «Yo hago lo mismo, pero soy coherente con mis actos. Así que voy a vivir contigo como tu esposa. Y si alguien me pregunta por qué, contestaré que vivimos una época extraña». Se levantó, se dirigió hacia la puerta y echó el cerrojo. «Llevas 2 semanas durmiendo aquí. No te vayas». «No tienes que encerrarme», le dijo riendo. «Me quedaré de forma voluntaria». La rodeó con los brazos. «Unos minutos antes de que me desmayara, acabábamos de empezar algo. ¿Y Tilly nos interrumpió?», recordó ella. «Tenías fiebre». «En ese sentido, todavía la tengo. Quizá podríamos retomarlo donde lo dejamos. ¿Podríamos meternos en la cama antes?». «Está bien». Subieron la escalera cogidos de la mano. Ralph y sus hombres se ocultaron en el bosque que se encontraba al norte de Kingsbridge y permanecieron a la espera. Era mayo y las tardes eran largas. Al anochecer, Ralph animó a los demás a echar una cabezadita mientras él se quedaba vigilando. Con él se encontraba Alan Fernil y 4 hombres a los que había contratado, soldados desmovilizados del ejército de su majestad, guerreros que no habían logrado encontrar otra ocupación en tiempos de paz. Alan había dado con ellos en la taberna Red Lion de Gloucester. No sabían quién era Ralph y no lo habían visto nunca a plena luz del día. Harían lo que les habían encomendado, tomarían el dinero y no harían preguntas. Ralph permaneció despierto, calculando el paso del tiempo de forma mecánica, como había hecho durante su estancia en Francia con el rey. Había descubierto que si se concentraba demasiado en calcular las horas que habían pasado, dudaba. Pero si se limitaba a adivinarlo, el resultado siempre era acertado. Los monjes utilizaban una vela encendida, marcaban con campanas el paso de las horas, usaban un reloj de arena o el goteo del agua a través de un delgado embudo. Pero Ralph contaba con un instrumento de medición más preciso en su mente. Permaneció sentado en silencio, con la espalda apoyada en un árbol, contemplando la hoguera que habían encendido. Oía los movimientos furtivos de las pequeñas criaturas que deambulaban por el manto del bosque y el ocasional ululato de la lechuza depredadora. Nunca se sentía tan relajado como en las horas previas a un momento de acción. Tenía silencio, oscuridad y tiempo para pensar. La conciencia del peligro inminente, que ponía nerviosa a la mayoría de los hombres, a él lo tranquilizaba. El mayor riesgo de esa noche no lo constituían los peligros de la lucha. Habría combate cuerpo a cuerpo, pero sus enemigos no serían más que hombres de la ciudad o enclenques monjes. El verdadero peligro era que podían reconocer a Ralph. Lo que estaba a punto de hacer era inaudito. Se hablaría de ello con escándalo en todas las iglesias del país, quizá en todas las de Europa. Gregory Longfellow, por quien Ralph iba a hacerlo, sería quien condenaría esa actuación con más fervor. Si llegaba a saberse que Ralph era el villano, moriría en la horca. Pero si conseguía su propósito, se convertiría en el conde de Shiring. Cuando calculó que habían pasado 2 horas desde la medianoche, despertó a los demás. Dejaron a los caballos atados y salieron del bosque para dirigirse hacia el camino que conducía a la ciudad. Alan llevaba el equipo, como siempre había hecho durante las batallas de Francia. Iba equipado con una escalera de mano, una bobina de cuerda y un garfio de hierro que habían utilizado para asaltar las murallas de ciudades en Normandía. En el cinturón llevaba un escoplo de albañil y un martillo. Quizá no tuvieran que usar esas herramientas, pero habían aprendido que era mejor prevenir. Alan también portaba varios sacos de gran tamaño, enrollados y bien atados con una cuerda formando un atillo. Cuando divisaron la ciudad, Ralph les dio unos embozos con agujeros para los ojos y la boca, y todos se los pusieron. El señor de Tench llevaba además un guante en la mano izquierda para ocultar los delatores muñones de sus 3 dedos amputados. Tenía un aspecto del todo irreconocible, salvo por supuesto que lo capturasen. Todos se cubrieron las botas con unas sacas de fieltro y se las ataron a las rodillas para amortiguar el ruido de sus pisadas. Habían pasado cientos de años desde el último ataque perpetrado por un ejército contra Kingsbridge, y las medidas de seguridad de la ciudad no eran muy buenas, sobre todo desde la propagación de la peste. Sin embargo, la entrada sur de la población estaba cerrada a cal y canto. En el extremo del gran puente de Merthyn, que daba a la ciudad, había una caseta de piedra cerrada con una imponente puerta de madera. Sin embargo, el río protegía la ciudad solo por los lados del este y el sur. En el norte y en el oeste no hacía falta puente alguno, y la ciudad estaba protegida por una muralla muy deteriorada. Esa era la razón por la que Ralph realizó la maniobra de aproximación por el norte. Una serie de chozas miserables se amontonaban en los extramuros de la ciudad, como perros en la trastienda de una carnicería. Alan había estudiado el recorrido hacía varios días, cuando los dos habían ido a Kingsbridge y habían preguntado por Tilly. En ese momento Ralph y los hombres contratados seguían a Alan, caminando entre las casuchas con el mayor sigilo posible. Incluso los pobres de las afueras podían despertar la alarma si interrumpían su descanso nocturno. Un perro ladró y Ralph se puso en tensión, pero alguien insultó al animal y este se cayó. Pasado un rato llegaron a un lugar donde la muralla estaba derruida y pudieron escalar por las piedras caídas. Salieron a un estrecho callejón que estaba detrás de los almacenes. Daba justo a la puerta norte de entrada a la ciudad. Allí, Ralph lo sabía, estaba la caseta del centinela. Los 6 hombres se aproximaron con sigilo. Aunque ya se encontraban en el interior de la muralla, un centinela podría haberles interrogado al verlos y habría llamado pidiendo ayuda de no satisfacerle sus respuestas. Pero para alivio de Ralph, el hombre estaba profundamente dormido, sentado en una banqueta y apoyado contra el costado de su garita, con un cabo de vela consumiéndose sobre una balda situada a su vera. De todas formas, Ralph decidió no arriesgarse a que el hombre se despertara. Se acercó de puntillas, se introdujo en la caseta y degolló al centinela con su alargada daga. El hombre se despertó e intentó gritar de dolor, pero lo único que le salió de la boca fue sangre. Cuando se desplomó, Ralph lo agarró para que no cayera y lo sostuvo durante unos segundos hasta que el infeliz se quedó inconsciente. Luego lo dejó apoyado contra la pared de la garita. Limpió la ensangrentada daga en la túnica del hombre muerto y envainó el arma. La alta puerta de doble hoja que les cortaba el paso tenía una portezuela de menores dimensiones, de la altura de un hombre adulto. Ralph la abrió y la dejó lista para escapar por allí más adelante. Los seis hombres caminaron en silencio por la calle que llevaba al priorato. No había luna. Esa era la razón por la que Ralph había decidido actuar esa noche, aunque la tenue luz de las estrellas los iluminaba. El señor de Tench miró con impaciencia hacia las ventanas del piso superior de las casas de ambos lados de la calle. Si los habitantes que permanecían despiertos se asomaban por casualidad al exterior, contemplarían sin duda la siniestra visión de seis hombres embozados. Por suerte, la noche no era lo bastante cálida como para dejar las ventanas abiertas y los postigos estaban cerrados. De todas formas, Ralph se puso la capucha de la capa y se la bajó cuanto pudo, con la esperanza de ensombrecerse el rostro y ocultar el embozo. Hizo una señal a los demás para que hicieran lo propio. Esa era la ciudad en la que había vivido toda su adolescencia, y las calles le resultaban conocidas. Su hermano, Merthyn, todavía vivía allí, aunque Ralph no estaba seguro de dónde. Pasaron por la calle principal y dejaron atrás la taberna Holly Bush, cerrada durante la noche y hacía ya horas. Llegaron al recinto de la catedral. En la entrada había altas puertas de madera, pero se mantenían abiertas. Hacía años que no las cerraban y las bisagras estaban oxidadas e inservibles. El priorato estaba completamente a oscuras, salvo por una tenue luz encendida en una de las ventanas del hospital. Ralph calculó que sería el momento en que los monjes y las monjas estarían sumidos en un sueño más profundo. En el espacio de una hora, se levantarían para asistir al oficio de maitines que empezaba y finalizaba antes del amanecer. Alan, quien había realizado una labor previa de reconocimiento del claustro, guió al grupo por el ala norte de la iglesia. Atravesaron con sigilo el camposanto y pasaron junto al palacio del prior. Luego giraron por la angosta franja de terreno que separaba el ala este de la catedral de la orilla del río. Alan apoyó la escalera de mano que llevaba sobre la pared y susurró: «El claustro de las monjas. Seguidme». Ascendió por la pared y llegó hasta el tejado. Hizo algo de ruido al pisar el empizarrado. Por suerte no había usado el garfio de hierro, que habría producido un chacoloteo capaz de despertar la alarma de los que allí dormían. Los demás lo siguieron con Ralph a la cola. Una vez dentro, saltaron desde el tejado y aterrizaron sobre los mullidos montones de césped del cuadrángulo. En cuanto estuvieron todos abajo, Ralph observó con cautela las columnas de piedra del claustro que tenía a su alrededor. Los arcos parecían contemplarlo cual vigilantes, pero allí no se movía ni un alma. Era una suerte que no se permitiera a los religiosos tener animales de compañía. Alan los condujo por un corredor oculto entre las sombras y a través de una pesada puerta. «La cocina», susurró. La habitación estaba tenuemente iluminada por el fulgor que emitían las ascuas encendidas de una gran hoguera. «Avanzad con cuidado para no tirar ningún cazo». Ralph se quedó esperando mientras intentaba adaptar su visión a la luz de la estancia. Pronto fue capaz de distinguir los contornos de una gran mesa, varios toneles y una pila de vasijas. «Buscad algún sitio para sentaros o acostaros e intentad poneros cómodos», les aconsejó. «Vamos a quedarnos aquí hasta que se levanten y vayan a la iglesia». Una hora después, mirando a hurtadillas desde la puerta de la cocina, Ralph contó las monjas y novicias que salían del dormitorio arrastrando los pies y se dirigían hacia el claustro en dirección a la catedral. Algunas portaban lámparas de aceite que proyectaban extrañas sombras en el techo abovedado. 25, le susurró a Alan. Tal como había imaginado, Tilly no se encontraba entre ellas. No se esperaba que las damas de la nobleza que estaban de visita asistieran a los oficios divinos de la madrugada. Cuando hubieron desaparecido, Ralph avanzó. Los otros se quedaron atrás. Solo había dos lugares donde Tilly podía estar durmiendo: el hospital y el dormitorio de las monjas. Ralph había imaginado que ella se sentiría más segura en el dormitorio y se dirigió hacia allí en primer lugar. Subió con cuidado los escalones de piedra, con las calzas de fieltro que se había colocado sobre las botas para amortiguar el ruido. Echó un vistazo al dormitorio. Estaba iluminado por una única vela. Había esperado que todas las monjas estuvieran en la iglesia, porque no quería que nadie ajeno al asunto pudiera complicar las cosas. Le asustaba que hubieran podido quedarse una o dos religiosas allí por cansancio u holgazanería. Pero la estancia estaba vacía. Ni siquiera Tilly se encontraba allí. Estaba a punto de marcharse cuando vio una puerta abierta al fondo de la cámara. Recorrió todo el dormitorio, cogió la vela y pasó por la puerta con sigilo. La inestable luz reveló la joven cabeza de su esposa sobre una almohada, con el pelo despeinado alrededor de la cara. Parecía tan inocente y hermosa que Ralph sintió una punzada de arrepentimiento y tuvo que recordarse lo mucho que la odiaba por interponerse en el camino de su ascensión a la nobleza. El niño, su hijo Jerry, estaba acostado en una cunita a su lado, con los ojos cerrados y la boquita abierta, sumido en un plácido sueño. Ralph se acercó más y con un rápido movimiento le tapó la boca a Tilly con una mano, la despertó y al mismo tiempo impidió que pudiera gritar. Con los ojos desorbitados, Tilly se quedó mirándolo, espantada. Su marido dejó la vela. Llevaba en el bolsillo una serie de útiles retales, incluyendo trapos de todas clases y cordeles de cuero. Le metió a Tilly un pedazo de tela en la boca para mantenerla callada. Pese al embozo y los guantes, tenía la impresión de que ella lo había reconocido, aunque no hubiera hablado. Quizá hubiera reconocido su olor, como una perra. Daba igual, no podría contárselo a nadie. La ató de pies y manos con cordeles de cuero. Ella había dejado de luchar, pero ya lo haría más adelante. Ralph comprobó que la había atado bien. Entonces se sentó a esperar. Desde allí podía escuchar los cánticos de la iglesia, un sonoro coro de féminas y un par de voces varoniles sueltas, intentando destacar entre ellas. Tilly seguía mirándolo con los ojos muy abiertos y gesto suplicante. Ralph le dio la vuelta para no verle la cara. Ella ya había adivinado que iba a matarla. Le había leído el pensamiento. Tenía que ser una bruja. Quizá todas las mujeres eran brujas. En cualquier caso, había descubierto sus intenciones casi en el preciso instante en que se le ocurrieron. Había empezado a vigilarlo, sobre todo por las noches, siguiéndolo con su mirada temerosa por toda la estancia, sin importar qué estuviera haciendo. Ella permanecía en tensión y despierta a su lado hasta que él se dormía. Y cuando se despertaba por las mañanas, ella ya estaba siempre lista para empezar el día. Luego, después de un tiempo manteniendo esa misma actitud, se había dado a la fuga. Ralph y Alan la habían buscado sin éxito. Luego le había llegado un rumor de que había solicitado refugio en el priorato de Kingsbridge. Lo que vino como anillo al dedo para los planes de Ralph. El niño se agitó mientras dormía y su padre pensó que podía empezar a llorar. ¿Y si las monjas regresaban justo en ese momento? Lo pensó un rato. Seguramente volverían un par de ellas para ver si Tilly necesitaba ayuda. Decidió que las mataría. No sería la primera vez. Ya había matado monjas en Francia. Al final oyó los pasos que se arrastraban de regreso al dormitorio. Alan estaría vigilando desde la cocina, contándolas a medida que regresaban. Cuando estuvieran todas a salvo en el interior del dormitorio, Alan y los otros cuatro hombres desenvainarían sus espadas y entrarían en acción. Ralph levantó a Tilly. La mujer tenía el rostro empapado de lágrimas. Él le dio la vuelta para que le diera la espalda. Entonces la rodeó con un brazo por la cintura, la levantó y se la colocó sobre la cadera. Era ligera como una niña. sacó su alargada daga. Oyó que un hombre decía fuera: «Silencio o morirás». Supo que era Alan, aunque el empozo le apagaba la voz. Se trataba de un momento decisivo. Había otras personas en el recinto, monjas y pacientes del hospital y monjes en sus aposentos. Y Ralph no quería que se presentaran y lo complicaran todo. Pese a la advertencia de Alan, se oyeron varios gritos de espanto y chillidos de miedo, pero no demasiado altos. Hasta ese momento todo iba bien. Ralph abrió la puerta de golpe y entró en el dormitorio con Tilly apoyada en la cadera. Vio la luz de las lámparas de aceite de las monjas. Al fondo de la habitación, Alan tenía atrapada a una mujer, amenazándola con un cuchillo en el cuello, en la misma postura que Ralph tenía a Tilly. Había otros dos hombres detrás de Alan. Los otros dos mercenarios estaban montando guardia al pie de la escalera. «Escuchad», ordenó Ralph. Cuando habló, Tilly empezó a removerse con fuerza. Había reconocido su voz, pero a él no le importaba mientras fuera la única en haberlo hecho. Se hizo un silencio aterrador. «¿Cuál de vosotras es la tesorera?», preguntó Ralph. Nadie dijo nada. Ralph apretó el hilo de su daga contra la piel del cuello de Tilly. Ella empezó a luchar, pero era demasiado menuda y él la retuvo con facilidad. «Ahora», pensó, «ahora es el momento de matarla». Pero titubeó. Había sesgado la vida de muchas personas, hombres y mujeres. Pero de pronto le pareció terrible clavar el cuchillo en el cuerpo cálido que había besado y abrazado, con el que se había acostado, la mujer que había dado a luz a su hijo. Además, conseguiría un resultado más efectivo entre las monjas si moría una de ellas. Hizo un gesto de asentimiento a Alan. Con un poderoso tajo, su secuaz le rajó el pescuezo a la monja que tenía agarrada. La sangre salió a borbotones del cuello de la víctima y ésta cayó al suelo. Alguien gritó. No fue un simple grito o chillido, sino un agudo alarido de puro terror que podría haber resucitado a los muertos. Y prosiguió hasta que uno de los esbirros de Ralph golpeó a la mujer que chillaba en la cabeza y ésta cayó inconsciente al suelo con un hilillo de sangre en la mejilla. «¿Quién de vosotras es la tesorera?», volvió a preguntar Ralph. Merthyn se había despertado cuando tañó la campana llamando a Maitines y Cari se levantó de la cama. Como siempre, él dio media vuelta y se quedó en una agradable duermevela, por lo que cuando ella regresaba le daba la sensación de que no habían pasado más que un par de minutos. Cuando regresó a la cama, ella estaba helada, y él la atrajo hacia sí y la envolvió con sus brazos. Solían quedarse despiertos durante un rato, hablando, y por lo general hacían el amor antes de volver a dormir. Era el momento favorito de Merthyn. Caris presionó su cuerpo contra el de su amante. Sus senos se aplastaron delicadamente sobre el masculino torso. Él la besó en la frente. Cuando ella ya había entrado en calor, él metió una mano entre sus piernas y separó con delicadeza el vello púbico. Pero ella tenía ganas de hablar. «¿Oíste el rumor que corría ayer? Decían que habían unos forajidos en el bosque del norte de la ciudad». «Parece poco probable», comentó él. «No sé. Las murallas están en bastante mal estado en ese lado». «¿Pero qué iban a robar? Pueden llevarse libremente cuanto quieran. Si quieren carne, hay miles de ovejas y cabezas de ganado sin vigilancia en los campos, y nadie los reclamaría. Por eso resulta extraño. En estos tiempos, robar es como asomarse por la valla del vecino para respirar su aire». Ella lanzó un suspiro. «Hace 3 meses creí que esta terrible epidemia había terminado. ¿Cuántas personas más hemos perdido? Hemos enterrado a 1 millar desde Pascua». A Merthyn le parecía un cálculo correcto. «He oído que en otras ciudades se habla de la misma cifra». Él notó que el cabello de Caris se movía sobre sus hombros al asentir en la oscuridad. «Creo que ya ha desaparecido 1/4 de la población de Inglaterra», afirmó ella. y más de la mitad de los sacerdotes. La razón es que entran en contacto con tantas personas cuando se celebra un oficio religioso que difícilmente pueden escapar al contagio. Por eso la mitad de las iglesias están cerradas. Y eso es bueno, en mi opinión. Estoy segura de que las multitudes propagan con mayor facilidad la enfermedad. De todas formas, hay demasiadas personas que han perdido el respeto a la religión. Para Caris, eso no era una gran tragedia. Y añadió: así puede que dejen de creer en la medicina de esos cantamañanas y empiecen a optar por los tratamientos que tienen un efecto real. Es cierto, pero para las personas comunes y corrientes resulta difícil distinguir entre un tratamiento efectivo y un falso remedio. Te enseñaré 4 normas. Mercin sonrió en la oscuridad. Caris siempre confeccionaba listas. Está bien. Primera, si existe una docena de remedios diferentes para una afección, puedes estar seguro de que ninguno de ellos funcionará. ¿Por qué? Porque si uno funcionara, la gente se olvidaría de los demás. Lógico. Segunda, que un remedio sea repugnante no lo convierte en bueno. El cerebro podrido de Alondra no sirve para el dolor de garganta, aunque te dé arcadas. Mientras que una rica taza de agua caliente con miel puede aliviar el escozor. Es bueno saberlo. Tercera, las heces humanas o animales jamás serán buenas para nada. Por lo general, empeoran las cosas. También es bueno saberlo. Cuarta, si el remedio parece una enfermedad, como las plumas manchadas de un tordo para las paperas, por ejemplo, u orina de oveja para la ictericia, seguramente se trata de un cuento. Deberías escribir un libro con esas normas. Ella emitió un gruñido desdeñoso. En las universidades prefieren los textos de los antiguos griegos. No me refiero a un libro para estudiantes universitarios, sino a un libro para personas como tú. Monjas, comadronas, barberos y sanadoras. Las sanadoras y las comadronas no saben leer. Algunas sí saben. Además, podrían leérselo otras personas. Supongo que a la gente podría gustarles un librillo que les contara qué hacer contra la peste. Se quedó pensativa durante unos minutos. Se oyó un grito en el silencio. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Mercin. Parecía una musaraña atrapada por un búho, dijo ella. No, ha sido otra cosa, respondió él, y se levantó. Una de las monjas dio un paso adelante y se dirigió a Ralph. Era joven, casi todas lo eran, con el pelo negro y los ojos azules. Por favor, no le hagáis daño a Tilly, suplicó. Soy la hermana Joan, la tesorera. Os daremos lo que queráis. Por favor, no sigáis utilizando la violencia. Soy Tam Hidding, dijo Ralph. ¿Dónde están las llaves del tesoro de las monjas? Las llevó en el cinto. Tráemelas. Joan dudó por un instante. Tal vez se había dado cuenta de que Ralph no sabía dónde estaba el tesoro. En su misión de reconocimiento, Alan había estudiado el convento con bastante detenimiento antes de que lo descubrieran. Había planeado el lugar de entrada, había identificado la cocina como escondite perfecto y había localizado el dormitorio de las monjas. Pero no había sido capaz de encontrar el tesoro. Estaba claro que Joan no quería revelar su emplazamiento. Ralph no tenía tiempo que perder. No sabía quién podría haber oído el grito. Presionó el cuello de Tilly con la punta de su cuchillo hasta que la hizo sangrar. «Quiero ir al tesoro», exigió. «Está bien, pero no le hagas daño a Tilly. Os mostraré el camino». «Así me gusta», dijo Ralph. Dejó a 2 de los mercenarios en el dormitorio para que mantuvieran a las monjas en silencio. Alan y él siguieron a Joan por la escalera que llevaba al claustro sin soltar a Tilly. Al pie de la escalera, los otros 2 esbirros tenían retenidas con sus cuchillos a otras 3 monjas. Ralph supuso que las que estaban de guardia en el hospital se habrían acercado a ver de dónde procedía el grito. Estaba encantado, una nueva amenaza neutralizada. Pero ¿dónde estaban los monjes? Envió a aquellas monjas al dormitorio. Dejó a un mercenario de guardia al pie de la escalera y se llevó al otro consigo. Joan los condujo hasta el refectorio, que estaba en la planta baja, justo debajo del dormitorio. La temblorosa luz de la lámpara de aceite dejó a la vista mesas sobre caballetes, bancos, un facistol y un mural de Jesucristo como invitado a un banquete de bodas. Al fondo de la habitación, Joan desplazó una mesa y dejó a la vista una trampilla en el suelo. Tenía una cerradura como la de una puerta normal y corriente. Encajó la llave y levantó la trampilla. Daba a una estrecha escalera de caracol con escalones de piedra. Descendieron por ella. Ralph dejó al mercenario de guardia y bajó sin soltar a Tilly, aunque incómodo y con Alan a la zaga. Ralph llegó al final de la escalera y miró a su alrededor con aire de satisfacción. Era el lugar más sagrado de todos, el tesoro secreto de las monjas. Era una estrecha cámara subterránea, similar a una mazmorra, pero mejor construida. Las paredes eran de lisas piedras cuadradas como las utilizadas para la catedral, y el suelo estaba pavimentado con losas muy juntas. La atmósfera era fresca y seca. Ralph soltó a Tilly tirándola al suelo como si fuese una gallina. Gran parte de la cámara estaba ocupada por una enorme caja con tapa, como el ataúd de un gigante, encadenada a una argolla de la pared. No había muchas más cosas. Dos banquetas, un escritorio y una estantería con una pila de pergaminos que debían de ser los libros de cuentas de las monjas. En un gancho de la pared había colgadas dos gruesas capas de lana, y Ralph supuso que serían para la tesorera y su ayudante, para cuando trabajaran allí durante los meses más crudos del invierno. La caja era demasiado voluminosa para que la hubieran bajado por la escalera. Debían de haberla llevado por partes y montado allí mismo. Ralph señaló la cerradura y Joan la abrió con otra de las llaves que llevaba en el cinto. Ralph miró en el interior. Había más pergaminos, seguramente eran los cartularios, y los títulos de propiedad del convento. Una pila de sacas de cuero y lana que sin duda contenían los ornamentos engastados de piedras preciosas, y un cofre más pequeño que debía de contener dinero. Llegado a ese punto, Ralph debía obrar con sutileza. Su objetivo eran los cartularios, pero no quería que resultara evidente. Debía robarlos, pero aparentar que no lo había hecho. Ordenó a Joan que abriera el pequeño cofre. Contenía unas cuantas monedas de oro. Ralph se sorprendió al ver la poca cantidad que había. Tal vez tuvieran más dinero oculto en otro lugar de la cámara, seguramente tras las piedras de las paredes. No obstante, no se entretuvo en adivinarlo. Solo estaba fingiendo estar interesado en el dinero. Metió el dinero en el portamonedas que llevaba al cinto. Mientras tanto, Alan desenvolvió un enorme saco y empezó a llenarlo con los ornamentos de la catedral. Tras haber permitido que Joan lo presenciara, Ralph le ordenó que volviera a subir la escalera. Tilly seguía allí, contemplándolo todo con los ojos abiertos de par en par, aterrorizada, aunque no importaba lo que ella viera. No tendría oportunidad de contarlo. Ralph desenrolló su saco y empezó a cargarlo con pergaminos todo lo deprisa que pudo. Cuando lo tuvieron todo embolsado, Ralph le dijo a Alan que rompiera los cofres de madera con su martillo y su escoplo. Descolgó las capas del gancho, las enrolló y las prendió con la llama de su vela. La lana ardió de inmediato. Apiló la madera de los cofres sobre el tejido ardiente. Pronto se formó una viva hoguera y a Ralph se le metió el humo en la garganta. Miró a Tilly, indefensa y tendida en el suelo. Desenvainó su daga, pero una vez más volvió a dudar. Había una puertecilla en el palacio del prior que comunicaba con la sala capitular, que a su vez comunicaba con el transepto norte de la catedral. Mercin y Caris tomaron esa ruta en su búsqueda de la procedencia del grito. La sala capitular estaba vacía, así que entraron en la iglesia. La única vela que portaban daba una luz demasiado tenue para iluminar el espacioso interior, pero se quedaron en el centro del crucero y escucharon con atención. Oyeron el ruido de un pestillo. ¿Quién va? Preguntó Merthyn, y se avergonzó al oír que le temblaba la voz. El hermano Thomas, oyeron. La voz provenía del transepto sur. Pasado un rato, Thomas llegó a la zona iluminada por su vela. «Me ha parecido oír a alguien gritar», dijo. «A nosotros también, pero no hay nadie aquí en la iglesia. Echemos un vistazo». «¿Y los novicios, los muchachos? Les he dicho que volvieran a la cama». Pasaron por el transepto norte y entraron en el claustro de los monjes. Seguían sin oír ni ver nada. Desde allí recorrieron un pasadizo que llevaba por las despensas hasta el hospital. Los pacientes yacían en sus camas con normalidad. Algunos dormían y otros se agitaban y gemían de dolor. Pero Merthyn se dio cuenta de que no había monjas en la sala. «¡Qué raro!», comentó Caris. El grito debía de haber llegado desde allí, pero no había señal alguna de emergencia, ni de ninguna otra clase de problema. Entraron a la cocina, que estaba vacía como habían imaginado. Thomas olisqueó el aire, como si intentara encontrar algún rastro. «¿Qué ocurre?» Merthyn se dio cuenta de que estaba susurrando. «Los monjes son limpios», murmuró Thomas. «Alguien sucio ha estado aquí». Merthyn no captó ningún olor llamativo. Thomas agarró un cuchillo, de los que usaban las cocineras para cortar huesos y piezas grandes de carne. Atravesaron la puerta de la cocina. Thomas levantó el muñón del brazo izquierdo con gesto de advertencia y se detuvieron. Llegaba una tenue luz del claustro de las monjas. Parecía proceder de la entrada del fondo. Era el reflejo de la luz de una vela lejana, supuso Merthyn. Podía provenir del refectorio de las monjas o de la escalera de piedra que llevaba al dormitorio o de ambos lugares. Thomas se quitó las sandalias y siguió avanzando sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre las losas. Se confundió entre las sombras del claustro. Merthyn apenas lo divisaba cuando iba aproximándose a la entrada del fondo. Un ligero, aunque penetrante aroma le entró a Merthyn por la nariz. No era el hedor a cuerpos sucios que Thomas había detectado en la cocina, sino un olor bastante distinto e inusual. Pasado un rato, Merthyn se dio cuenta de que era humo. Thomas debió de olerlo también porque se quedó paralizado y apoyado contra la pared. Un cuerpo invisible lanzó un gruñido de sorpresa. Luego salió alguien por la entrada del fondo y apareció en el corredor del claustro. No se le distinguía muy bien, pero se le vislumbraba. La tenue luz reveló la silueta de un hombre con una especie de embozo que le tapaba la cabeza y la cara. El hombre se volvió hacia la puerta del refectorio. Thomas atacó. El cuchillo de carnicero destelló por un instante en la oscuridad y luego se oyó un golpe seco cuando el arma blanca se clavó en el cuerpo del desconocido. La víctima lanzó un grito aterrorizado de dolor. Mientras se desplomaba, Thomas volvió a avanzar. El alarido del hombre se tornó en gemido y se acalló. El desconocido dio de bruces contra la piedra del pavimento con un golpe seco y mortal. Junto a Merthyn, Caris lanzó un grito ahogado de pavor. Merthyn salió corriendo. «¿Qué ocurre?», preguntó alarmado. Thomas se volvió haciendo movimientos con el cuchillo para que retrocediera. «¡Silencio!», susurró. La intensidad de la luz varió en un abrir y cerrar de ojos. De pronto el claustro quedó iluminado con el intenso fulgor de una llama. Alguien salió corriendo del refectorio con una pesada carga. Era un hombre corpulento con un saco en una mano y una antorcha ardiendo en la otra. Parecía un fantasma, hasta que Merthyn se dio cuenta de que llevaba un tosco embozo con agujeros para los ojos y la boca. Thomas se colocó delante del hombre a la fuga y levantó su cuchillo, pero había llegado demasiado tarde. Antes de que pudiera atacar, el intruso lo derribó al suelo de un empujón. Thomas fue a dar contra una columna y se oyó un crujido como si se hubiera golpeado la cabeza contra la piedra. Cayó al suelo, inconsciente. El hombre a la fuga perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Caris apartó a Merthyn de un empujón y se arrodilló junto a Thomas. Aparecieron varios hombres más, todos encapuchados, Algunos portaban antorchas. A Merthyn le dio la impresión de que algunos salían del refectorio y otros descendían por la escalera del dormitorio. Al mismo tiempo oyó gritos de mujeres. Durante un instante la escena fue un verdadero caos. Merthyn acudió corriendo junto a Caris e intentó protegerla de la estampida con su cuerpo. Los intrusos vieron a su compañero caído y todos se detuvieron un momento, sorprendidos por su inmovilidad. A la luz de sus antorchas se dieron cuenta de que había muerto. Estaba prácticamente decapitado y la sangre corría a borbotones sobre las piedras del suelo del claustro. Miraron a su alrededor, volviendo la cabeza a derecha e izquierda, intentando ver a través de los agujeros de sus embozos como presas acorraladas. Uno de ellos vio el cuchillo de Thomas, enrojecido por la sangre, tirado en el suelo junto a Caris y al monje caído, y lo señaló para que los demás lo vieran. Con un gruñido de ira desenvainó su espada. Merthyn sintió miedo por Caris. Avanzó un paso y atrajo la atención del atacante. El hombre avanzó hacia Merthyn y levantó su arma. Merthyn retrocedió y consiguió alejar al rufián de Caris. Cuando ella quedó fuera de peligro, Merthyn temió más por su propia seguridad. Mientras iba retrocediendo, temblando de miedo, resbaló con la sangre del hombre muerto. Tropezó con el cuerpo inerte y cayó al suelo de espaldas. Su atacante se colocó delante de él con la espada levantada, dispuesto a matarlo. Entonces intervino uno de los demás hombres. Era el más alto de todos los intrusos, que avanzó con una rapidez sorprendente. Con la mano izquierda, asió el brazo con el que el asaltante de Merthyn sostenía la espada. Debía de ser el jefe, porque sin necesidad de decir nada, con un simple movimiento de cabeza, el hombre de la espada la envainó con obediencia. Merthyn se fijó en que su salvador llevaba una manopla en la mano izquierda, pero nada en la derecha. La incursión fue un verdadero visto y no visto. Uno de los encapuchados se dirigió hacia la cocina, entró corriendo en ella y los demás lo siguieron. Merthyn se dio cuenta de que debían de haber planeado huir por allí. En la cocina había una puerta que daba a la zona cubierta de césped de la catedral y era la salida más rápida. Desaparecieron y, sin el fulgor de sus antorchas, el claustro quedó sumido en la oscuridad. Merthyn se quedó quieto, sin saber muy bien qué hacer. ¿Debía salir corriendo tras los intrusos, subir al dormitorio y ver por qué estaban gritando las monjas, o descubrir dónde se había declarado el incendio? Se arrodilló junto a Caris. ¿Thomas está vivo?, preguntó. Creo que se ha golpeado en la cabeza y está inconsciente, pero respira y no está sangrando. A sus espaldas Merthyn oyó la voz de la hermana Joan. «¡Ayuda, por favor!» Merthyn se volvió. La joven estaba en la puerta del refectorio. La luz de la vela le iluminaba la cara de forma grotesca. Tenía una aureola de humo alrededor de la cabeza que parecía un moderno tocado. «¡Por el amor de Dios, date prisa!» Se levantó. Joan volvió a desaparecer en el interior del refectorio y Merthyn salió corriendo tras ella. La luz de la vela proyectaba sombras confusas, pero consiguió no tropezar con los muebles mientras la seguía hasta el fondo de la habitación. El humo penetraba por un agujero del suelo. Merthyn se dio cuenta de inmediato de que el agujero era obra de un cuidadoso maestro constructor. Era un cuadrado perfecto, con bordes definidos y una trampilla muy bien hecha. Supuso que era el tesoro oculto de las monjas, construido en secreto por Jeremiah. Pero esa noche, los ladrones lo habían descubierto. Se le llenaron los pulmones de humo y empezó a toser. Se preguntó qué estaría ardiendo allí abajo y por qué, aunque no tenía intención de averiguarlo. Parecía demasiado peligroso. Entonces Joan le gritó: «Tilly está ahí abajo». «¡Dios mío!», exclamó Merthyn con desesperación y bajó la escalera. Tuvo que contener la respiración. Intentó ver algo a través del humo y, pese al miedo que sentía, su ojo de constructor se apercibió de que la escalera de caracol estaba muy bien construida, con todos los escalones de la misma forma y tamaño, y cada tramo situado en el mismo ángulo que el siguiente. Así que pudo bajar con confianza, aunque no pudiera ver dónde pisaban. En cuestión de segundos llegó a la cámara subterránea. Vio las llamas justo en el centro de la habitación. El calor era intenso y supo que no sería capaz de soportarlo durante más de un par de minutos. El humo era denso. Seguía aguantando la respiración, pero empezaron a llorarle los ojos y la visión se le nubló. Se secó las lágrimas con la manga e intentó ver algo entre la bruma. ¿Dónde estaba Tilly? Era incapaz de ver el suelo. Se puso de rodillas. La visibilidad mejoró un poco. El humo era menos denso allí abajo. Avanzó a gatas mirando en los rincones de la cámara, palpando con las manos en los lugares que no veía. «¡Tilly!», gritó. «¡Tilly, ¿dónde estás?». El humo se le metió en la garganta y sufrió un ataque de tos que le impedía oír cualquier posible respuesta que ella le hubiera dado. No podría aguantar mucho más. Tosía de forma convulsiva. Con cada inspiración parecía tragar más humo. Tenía los ojos muy llorosos y estaba casi ciego. A causa de la desesperación, se acercó tanto al fuego que las llamas le prendieron la manga. Si se desmayaba y se quedaba inconsciente, moriría allí casi con total seguridad. Entonces tocó un cuerpo con la mano. Lo palpó. Era la pierna de alguien, una pierna delgada, una pierna de muchacha. La atrajo hacia sí. La joven tenía las ropas chamuscadas. Apenas le veía la cara y no supo determinar si estaba consciente, pero se dio cuenta de que estaba atada de pies y manos con cordeles de cuero, así que no podía moverse con libertad. Haciendo un esfuerzo por dejar de toser, le metió los brazos por debajo del cuerpo y la levantó. En cuanto se incorporó, el denso humo lo cegó del todo. De pronto no recordaba dónde se encontraba la escalera. Se alejó tambaleante de las llamas, chocó contra la pared y estuvo a punto de dejar caer a Tilly. ¿Izquierda o derecha? Se dirigió hacia la izquierda y se encontró en un rincón. Cambió de idea y redirigió sus pasos hacia otro lugar. Tenía la sensación de estar ahogándose. Le fallaban las fuerzas y cayó arrodillado al suelo. Eso le salvó la vida. Una vez más descubrió que veía mejor cuanto más cerca del pavimento estaba, y entonces apareció un escalón de piedra como una visión celestial justo delante de él. Sujetando con desesperación a la inconsciente Tilly, avanzó de rodillas y llegó a la escalera. Con un último esfuerzo, logró ponerse en pie. Pisó el escalón más bajo y tomó impulso para subir, y así consiguió llegar al siguiente escalón. Tosiendo de forma descontrolada, se obligó a seguir ascendiendo hasta que no quedaron más escalones. Se tambaleó, cayó de rodillas, tiró a Tilly y se desplomó sobre el suelo del refectorio. Alguien se inclinó sobre él. Merthyn dijo farfullando: «Cierra la trampilla, que no pase el fuego». Un minuto después oyó el golpe de la portezuela de madera al cerrarse. Lo agarraron por los brazos. Abrió los ojos un momento y vio el rostro de Caris al revés. Entonces se le nubló la visión. La monja lo arrastró por el suelo. La capa de humo se hizo más fina y empezó a entrar el aire en sus pulmones. Notó el cambio al pasar del interior al exterior y saboreó el aire limpio de la noche. Caris lo soltó y Merthyn oyó cómo regresaba corriendo al interior. Él resollaba, tosía, resollaba y volvía a toser. Poco a poco volvió a respirar con normalidad. Los ojos habían dejado de llorarle y vio que empezaba a amanecer. La tenue luz le mostró una multitud de monjas arremolinadas en torno a él. Se incorporó. Caris y otra monja sacaron a Tilly a rastras del refectorio y la colocaron a su lado. Caris se agachó sobre ella. Merthyn intentó hablar, tosió y volvió a intentarlo. «¿Cómo se encuentra?». «Le han dado una puñalada en el corazón», dijo Caris. Empezó a llorar. «Ya estaba muerta antes de que la encontraras».